presentes. Sabía. No lo sabía. Era mentira. Mentí. Al mundo. No fui el único que guardó el secreto. Fuimos nosotros. Solo seguíamos órdenes. Cuando la verdad ofende a nosotros, mentimos y mentimos hasta que olvidamos que la verdad sigue ahí. Y aún así, sigue ahí. Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano, esa deuda se paga. Miren a su alrededor. En nuestra nación, algunos hombres pueden ser discriminados por su raza o credo. Pero para ustedes y para mí, eso ya no existe. Vigilarán la espalda del hombre que tienen a su lado, mientras él vigila la suya. Y a nadie le importará de qué color es, o con qué nombre se dirige a Dios. Quiero que entiendan la situación. Entraremos en combate contra un enemigo difícil y combativo. No puedo prometerles que les traeré a todos de vuelta vivos. Pero sí puedo jurar ante ustedes y ante Dios Todopoderoso que cuando la batalla se inicie, seré el primero en poner pie en tierra y seré el último en abandonarla. Y no me dejaré a nadie atrás. Muertos o vivos, todos volveremos juntos a casa. La humanidad. Esa palabra adquiere hoy un nuevo significado. Tenemos que dejar a un lado nuestras insignificantes diferencias. Estaremos unidos por un interés común. Y que de nuevo vayáis a luchar por vuestra libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. Luchamos por nuestro derecho a vivir, a existir. Y si vencemos hoy, no desapareceremos en silencio en la oscuridad. No nos desvaneceremos sin luchar. Hoy vamos a vivir. Vamos a sobrevivir. Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor y que todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad. Todos somos la quinta columna. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. Muy buenas noches a todos y sean ustedes bienvenidos a la edición número 300. Directo nocturno habitual de la quinta columna número 300. Empezaremos diciendo que estamos asistiendo a un genocidio. Sí que es cierto que la gente está cayendo como moscas. No como la gente podría pensar, pero hay un aumento considerable de muertes de forma repentina que están catalogando como infartos. Hoy tenemos una lista enorme. Pero vamos a ver cómo el Papa, Satanasa, como lo consideramos aquí en la quinta columna, reza por la inteligencia artificial. ¿Han oído ustedes bien? Del destino universal de los bienes materiales de la Tierra o algo así, ahora se reza directamente, pide oración por la inteligencia artificial. A la vez que nos dicen que los rostros a través de la inteligencia artificial nos parecen más amigables que un sencillo humano, quizás para hacernos llevar ya a los famosos metaversos y a la nube. Que no pasemos por alto determinados signos porque muestran trombosis. Cualquiera lo puede tener. Ayer eran los infartos, hoy son la trombosis. Vamos a ver además un artículo del grafeno y le vamos a dar explicación a las microfibras de grafeno que se han encontrado, porque al parecer, según este artículo, lo que hacen es que mejoran la comunicación electrónica intracorporal. Y en el apartado de necrológicas, si ayer veíamos una chiquilla morir fulminantemente, una enfermedad repentina, nos decían los mentirosos, ¿recuerden ustedes? Hoy nos dicen que por un bocadillo ha fallecido otra con 13 años, de muerte, probablemente un shock anafiláctico, una alergia masiva provocada por la ingestión de un bocadillo. Eso es lo que nos dicen los mentirosos en los medios de comunicación oficial. Infinidad de repentinitis que van en aumento, increciendo. Más deportistas que se retiran y que caen muertos. ¿Recuerdan ustedes el que publicamos en el Ideal de Granada? Ayer recogía la noticia de un ciclista que habían recuperado tras un infarto. Hoy ha fallecido. Por eso siempre decimos en la quinta columna por ahora, porque no son infartos, son arritmias letales. Y que ni siquiera, bueno, no es que ni siquiera, especialmente los deportistas, es donde se está dando, aquellos que trabajan con el corazón. Corazón grafenado. Vamos a ver igualmente cómo otro médico que le dedicaremos a Federico Jiménez Los Santos, como este hombre decía, que desde que estaba su vacuna no fallecía ningún médico, pues cada vez que fallece uno se lo dedicamos exclusivamente a él. Ha fallecido igualmente repentinamente. Lo que está de moda, la muerte repentina y súbita. Parece ser que el cambio climático, nos dicen, el plandemio climático, ha entrado de lleno justo a la vez que el inexistente coronavirus y la tormenta geomagnética y un cometa, según nos dice la NASA, el de mayor tamaño visualizado, que se acerca y se dirige literalmente a la Tierra. Algunos dirán, ojalá sea verdad. También vamos a ver hoy más caídas de alturas, en situaciones insospechadas. Bañistas. Jóvenes bañistas que pierden la vida por la presión que supone el agua igualmente en su corazón grafenado. Dos muertes simultáneas por pares, madre-hijo, madre-hija, en el mismo lugar, simultáneamente, en el mismo intervalo de tiempo. Y lo achacan a muertes naturales. La gente muere por pares, de forma repentina y súbita, y por supuesto, con el comodín de moda, sin signos de violencia. ¿Vale? Igualmente vamos a ver cómo esta criminal llamada ministra de Sanidad, Darias, la ministra Darias, nos habla de la cuarta dosis para todos. La cuarta, que realmente sería la quinta, si ustedes cuentan la de la gripe, que también lleva este componente. Vamos a ver, para elevar un poco la vibración, un rap que nos ha enviado un seguidor de la quinta columna y que tiene muy buenas vistas. Vamos a estudiar igualmente la anestesia Ultracaín. Para aquellos que han preguntado, la marca Ultracaín de un anestésico, y van a ver ustedes el interior en cuanto a su composición al microscopio óptico. Se lo pueden imaginar. Vamos a ver vídeos, cuatro vídeos de testimonios de lisiados tras esto que hacen llamar vacuna. Si bien no han fallecido, por ahora, han quedado completamente lisiados. Bueno, todo esto y mucho más lo veremos en el programa de hoy de la quinta columna. Así que vamos a empezar desde ya y como solemos hacer, lo hacemos con nuestro himno de alta vibración, el himno de la quinta columna. Bienvenidos a este canal, un canal, una plataforma, un movimiento planetario ya, donde la gente es consciente de lo que está ocurriendo, donde mantenemos la cordura lejos del caos que intentan implementar de enfermedad y muerte en los medios de desinformación criminal oficial. Ninguno de los presentes sabía, no lo sabía. Era mentira. Mentí al mundo. No fui el único que guardó el secreto. Fuimos nosotros. Solo seguíamos órdenes. Cuando la verdad ofende a nosotros, mentimos y mentimos hasta que olvidamos que la verdad sigue ahí. Y aún así, sigue ahí.

a través del señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, actual director de la Organización Mundial de la Salud, del cual ya sabemos mucho más, su financiación, etcétera, pero vamos a los hechos principales. Todos podríamos aventurar inicialmente que efectivamente se trataba de un agente biológico, pero que quizás aquellos que lo poníamos en duda no era tan como decían, y que incluso enfermedades previamente conocidas como la gripe común estacional, la gripe A, tuberculosis, etcétera, habían sido catalogadas por la COVID-19 simplemente con un test PCR. Otro timo más. Sin embargo, todo eso cayó literalmente cuando analizamos las vacunas. El doctor Sevillano por entonces decía, cuando empecemos a analizar las vacunas, o mejor dicho, cuando la gente empiece a inyectarse, en función de lo que vayamos viendo de forma masiva, que desgraciadamente está creciendo mucho, empezaremos a saber qué es lo que está ocurriendo. Nosotros habíamos constatado hasta entonces, desde el punto de vista epidemiológico, primero el doctor Sevillano, en el sur de Francia, donde trabaja, donde labora este médico de pueblo, se había dado cuenta de que los enfermos que venían pronosticados, o mejor dicho, diagnosticados con la nueva enfermedad, venían todos de un punto y empezó a colocar chinchetas. Incluso venían otros que parecían encajar con el mismo cuadro clínico, pero un poquito menos grave, de menor gravedad, menor morbilidad, pero también coincidía con la enfermedad. Y cuando fue a ver lo que había en ese punto, se encontró gigantescas antenas de telefonía. A partir de ahora, las agencias de fact-checker empezaron a decir que había una nueva teoría de la conspiración que decía que estos sujetos hablaban de que el coronavirus se transportaba a través de las ondas electromagnéticas. Eso nunca se ha dicho en ningún canal, además de información alternativa. Pero intentaban una vez más confundir y envolver a la gente. Nosotros lo que descubrimos fue que un síndrome de irradiación aguda provocado por microondas procedentes de antenas de telefonía, pero agravadas con lo que descubrimos después en la vacuna, genera ese cuadro clínico que se le parece tanto a lo que hacen llamar COVID-19 y variantes, que es prácticamente un calco. Tanto los pródromos de lo que llaman la infección, y que para nosotros es una intoxicación con un material, un compuesto químico tóxico, ya completamente evidenciado tras el análisis de las vacunas, pero también de la gripe. Y esto es muy importante, porque por otra parte, nosotros también habíamos evidenciado que había mayor mortalidad de lo que hacen llamar COVID-19 en personas previamente vacunadas de la gripe común estacional, especialmente en las residencias de ancianos, que como ustedes saben, el 90-92% es la tasa media de vacunación antigripal. Y algo muy curioso que ya desveló el informe Barbastro inicialmente, también la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Juárez en México, tenemos esos estudios, que aquellos que no se vacunaban de la gripe sobrevivían prácticamente el 95-96%. Había mayor mortalidad de la vacunación de la gripe por residencias de ancianos, por provincias, por comunidad, a mayor vacunación, mayor mortalidad de lo que hacían llamar COVID. Es decir, había un cofactor. Algunos por entonces, incluido yo, aventurábamos algún tipo de interferencia inmunológica. Inmunología cruzada. ¿Tendrá algo que ver? Probablemente la vacuna potenciaba a la vacuna antigripal la enfermedad. Pero cuando apareció el primer fenómeno exacerbado, además, raro, extraño, exótico, de esto que hacían llamar vacuna, y que además pude comprobar en mis padres, y fue la forma de enterarme que habían sido inoculados, con lo que ahora sabemos que hay adentro, fue el fenómeno magnético. Teníamos un fenómeno magnético de forma exacerbada que no solo se podía comprobar con metales adheridos a la zona de la inoculación y que después además se iba extendiendo por la zona del plexo solar superior, la espalda y finalmente en la cabeza. Algo muy relevante porque es precisamente el tejido de conducción eléctrica del cuerpo. Por lo tanto, teníamos un superconductor, magnetismo dentro del cuerpo y además se podían medir con aparatos de medición electromagnética, bueno, como alguno que tengo por aquí, como este, no era nada de grasa, ni mucho menos, que medían los campos electromagnéticos directamente que emitían los vacunados. Si yo acerco esto, por ejemplo, aquí, me gusta que pita, ¿verdad? Lógicamente, hay un campo eléctrico, genera un campo electromagnético y el tester lo detecta. Pues los vacunados también, en mis padres concretamente. Y además, hicimos mediciones con un voltímetro en corriente alterna, en la escala de milivoltios, daban intensidades de corriente de hasta, perdón, diferencias de potencial, voltajes, de hasta 0,3 y 0,4 voltios. Es decir, algo inusitado, algo extraño, puesto que la resistencia de la piel debería ser 0 o 0,001 como poco. Por lo tanto, teníamos superconductor, fenómeno magnético y condensador energético, almacenaba energía. Entonces empezamos, teníamos más indicios. Por ejemplo, nos dimos cuenta que había un material maravilla que estaba presente y que además tenía aplicaciones biomédicas. Y ese era el grafeno y sus derivados. Concretamente, el óxido de grafeno era el que tenía o podría funcionalizarse para tener aplicaciones dentro del cuerpo, biomédicas, tipo sensor, supuestamente anticancerígeno, antimicrobiano, etc. Un potente virucida, nos decían desde Grafelano, una empresa de Murcia, en Yecla, Murcia. Martín Martínez, su director, ¿qué va a decir? Igualmente, los directivos de AstraZeneca, de Glaxo y de Merck, grandes corporaciones farmacéuticas, eran también directivos de bioética de la Grafen Flachic, una corporación a nivel europeo que desde el año 2013 dotaba con 1.000 millones de euros al estudio del grafeno y aglutinaba a la mayoría de universidades, instituciones privadas y públicas, prácticamente a nivel, como digo, europeo en toda Europa. Y otros 1.000 millones de euros para el estudio del proyecto Brain Human, cerebro humano. Empezamos a ver qué ligazón tenía el grafeno como material bidimensional dentro del cuerpo en el campo de la neurociencia. Esto es muy importante porque está ligado al fenómeno transhumanista, a la cuarta revolución industrial y a todo lo que nos cuenta el sapo asqueroso Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial. También fue muy relevante el hecho de que cuando observábamos las tendencias alcistas en el mercado bursátil, en bolsa, de aquellas corporaciones que producían grafeno, nos dimos cuenta de que había un incremento significativamente alto desde el punto de vista estadístico cuando empezaban los periodos de vacunación antigripal y sobre todo en enero, que fue prácticamente en todo el mundo, en la COVID. ¿Qué relación podría tener el grafeno con la vacuna? Pues efectivamente el grafeno dentro del cuerpo tiene propiedades magnéticas y no lo decimos nosotros solo en función de todos los artículos que hemos visto. Lo dice la propia televisión. Si ustedes no me creen, lo van a ver ahora, porque hace falta que hagamos esto. Imaginen un material que además de ser flexible es el más duro del mundo y también conduce la electricidad. Ya existe, es el grafeno. A partir de él se puede desarrollar todo un mundo de nuevas tecnologías, pero no era perfecto. Le faltaba el magnetismo. Un grupo de científicos españoles ha conseguido otorgarle ese don. ¿Cómo? Mezclando el grafeno con moléculas vivas. Yo he juntado A y B, y ni A es magnético ni B es magnético. ¿Por qué cuando lo pongo junto de pronto se convierte en una cosa magnética? Bueno, está claro, ¿verdad? El grafeno, efectivamente, y sus derivados dentro del cuerpo tienen un componente magnético. Y daría explicación precisamente al fenómeno. Una vez que hicimos un lanzamiento o un llamamiento en las redes sociales, nos dimos cuenta que había cientos de miles de vídeos en todas las partes del mundo donde los vacunados presentaban magnetismo. Pero sobre todo los vacunados, casi todos, no todos, pero casi todos. Pero además había algunas personas que no estaban vacunadas y también presentaban magnetismo. Entonces empezamos a estudiar que el grafeno había patentes donde podría ser fumigado vía aérea, incluso microfibras de grafeno, vía aérea para pesticidas, plaguicidas. Todos esos artículos están en la página web de laquintacolumna.net. Precisamente las mascarillas con lo que supuestamente protegían a la gente. Recuerden ustedes que habían sido retiradas en Canadá por un lote de millones, en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha, en Soria, etc. porque podrían provocar fibrosis pulmonar, precisamente, a partir de otra serie de daños. El grafeno es tóxico, tiene una toxicidad importante que además depende de la radiación que absorbe. Esto es muy importante. Precisamente en el vídeo han visto ustedes que habla de conducción eléctrica, de hecho es un superconductor, es magnético, en contacto con células vivas, y el fenómeno magnético pues exacerbado hasta el punto que se dan situaciones como esta. Hermanos de la quinta columna, pues mira, justamente estamos aquí en el donde yo trabajo, ¿vale? Que es un negocio aquí en Barcelona, y mis compañeros pues todos han inoculado, ¿vale? Menos yo. Es verdad que cuando se inocularon la primera dosis y la segunda, donde le pincharon, le poníamos una cuchara y tal, y ya notaban ellos una magnetización, algunos más que otros, pero era evidente, ¿no? Bueno, pues viendo el tema y tal, hoy justamente hablando con mi compañero, ¿cuánto hace que te vacunaste? Después de tres meses, ¿no? Que te vacunaste ya la segunda dosis. Maldita dosis. Maldita la cierto. Hora, ¿vale? Estamos justamente haciendo la prueba del magnetismo y he flipado. Es decir, que por lo que yo veo es que el magnetismo pasa del pinchazo y se distribuye a toda la zona de los pulmones, porque sí que es verdad que solo tiene magnetismo en lo que es la espalda y el torso. Y entonces vamos a hacer una prueba súper evidente. Son, bueno, cucharas. La primera pegándola. Y la segunda me la tirará a distancia. Y aquí. Más evidencia, pero lo más bueno de todo es que esta misma cuchara, ¿vale? Hay zonas que sí, pero ya si se baja el sabor. Pero bueno, es que veo que está. Mira, ahora la voy a quitar y ahora date la vuelta, Paco, por la espalda. También. Es que notas, ¿verdad?, como la trae. Noto que se pega, es que me lo atrae. Lo aquí, noto. Justamente. Se pegará, para que sí. Lo vean también. Sí. Para que lo vean, me lo tira sí. A distancia y se pegará. Exacto. Sin mira. Problema, como si fuera una diana. Sí. Como si fuera un dardo. Se me clava. Es increíble. Bueno, suficiente. Efectivamente, el fenómeno magnético existe. Aquí debería haberse parado por completo este experimento para toda la población mundial. Experimento lo llaman ellos. Era un alto indicio de que ese material estaba. Entonces, nos hicimos con un vial por mediación de Rafa Navarro, policía de Alicante. Nos entregó un vial, quedamos en un sitio intermedio, sellado, de Pfizer. Y lo enviamos a la Universidad de Almería, donde el doctor Campra, el doctor Pablo Campra Madrid, se encargó de hacer un análisis preliminar. Inicialmente pensaba que era una locura de que hubiera este material. Sin embargo, aproximadamente en la semana ya nos envió un audio dándonos la enhorabuena, porque sí que había serias evidencias en función de lo que se había visto en la microscopia electrónica de transmisión y en la prueba de compatibilidad de absorbancia ultravioleta. Había unas mallas con aspecto, digamos, que recoge la literatura científica que podría ser grafeno. 4 meses después, no solo se analizó Pfizer, nos hicimos con AstraZeneca, Moderna y Janssen, aparte de Pfizer, 7 viales concretamente, y esta vez el doctor Campra hizo un análisis de los viales, aparte del informe preliminar, complementando esas técnicas con la técnica micro-Raman, que da los picos característicos de un material y queda totalmente caracterizado. Teníamos, por tanto, óxido de grafeno reducido, que además es precisamente el peor en función de su toxicidad. Mientras tanto, estábamos estudiando el fenómeno magnético, estábamos estudiando lo que se puede hacer con ese material dentro del cuerpo. Y cuando vimos la toxicidad de ese material, nos dimos cuenta que, como todo tóxico, una vez que entra en el organismo, precisamente el sistema inmunológico intenta eliminarlo como si de un patógeno se tratara. Es atacado por una malla de neutrófilos, destacan los anticuerpos neutralizantes, dispara las inmunoglobulinas y se intenta degradar el material que además precisamente se elimina por el pulmón. Una vez dentro del cuerpo genera inflamaciones por todos los tejidos por los que pasa, es decir, inflamaciones sistémicas o multiorgánicas. Igualmente, este material tiene afinidad por el sistema nervioso central porque es, digamos, el tejido de conducción eléctrica del cuerpo, médula espinal, cerebro o neuronas y el corazón cuando entra en actividad cardíaca. Y esto va por los deportistas o por aquellas personas que hacen deporte o hay cierto grado de actividad cardíaca. Pero es que además lo que nos dimos cuenta es que este material La toxicidad que tiene depende de la radiación que absorbe. Es un condensador energético y concretamente tiene afinidad por absorber la radiación electromagnética de microondas. ¿Qué son las microondas? Pues precisamente la radiación procedente de las antenas de telefonía, hasta el punto que a frecuencias como la de 26 GHz, que es precisamente la que se va, que ya se ha licitado y se va a implementar a partir de junio del 2022, provoca el efecto máximo de campo óptimo transistor del grafeno. No sabemos qué va a ocurrir para entonces. Esa toxicidad se mide dentro del cuerpo en forma de vertido de radicales libres. Cuando la toxicidad es extrema y sobrepasa determinado umbral por encima del equilibrio ROS del organismo, va a descompensar la balanza entre los antioxidantes propios o naturales del cuerpo, como la glutatión endógena, y va a favorecer una tormenta de citoquinas. Esto está precisamente en la literatura científica de la toxicidad del óxido de grafeno. Además, el cuerpo tiene cierta capacidad para eliminar el tóxico y lo hace precisamente a través de los pulmones, cuando pasa cierto tiempo, además. Lo va eliminando a través de los pulmones, pero si es irradiado y presenta ese vertido de radicales libres estando en el pulmón, genera inflamación o neumonía bilateral. Entonces yo les pregunto a ustedes, neumonía bilateral, inflamaciones por todo el cuerpo y tormenta de citoquinas, ¿a qué les suena? Efectivamente, les suena a lo que han hecho llamar COVID-19. De hecho, el grafeno lo que hace es potenciar la señal de gigahercios procedente de las antenas de telefonía y convertirla en la banda de terahercios. ¿Para qué? Pues en la banda de terahercios es precisamente donde se mueve o donde se puede jugar con la micro y nanotecnología introducida de forma intracorporal. Por lo tanto, el grafeno dentro del cuerpo, en su propósito final, actúa como batería, como las famosas baterías de grafeno precisamente, para toda esa microcircuitería que hemos encontrado en las vacunas, aparte del grafeno. Hasta el punto que los individuos vacunados, si es usted que entra por primera vez al canal, podrá comprobar que en la tecnología inalámbrica Bluetooth, con la aplicación Bluetooth Scanner, Blaze Scanner, etcétera, porque la han capado de forma original, aparece un código MAC que emite el vacunado y que además va cambiando. Esto es una locura, hasta el punto de que los propios muertos a partir del 2021... vacunados, si bien no lo han hecho por la vacuna, siguen emitiendo señales incluso después de muertos en el cementerio. A no ser, queremos pensar, que hayan sido cremados, ¿verdad?, en un tanatorio. Por lo tanto, lo que han hecho llamar COVID-19 es el famoso síndrome de radiación aguda que ya estudiamos desde el principio, pero potenciado por la acción de este material, porque potencia los daños, potencia la radiación precisamente, aunque sea para que esa tecnología pueda funcionar. Y todo esto tasa a la perfección con aquello que se nos dice del Foro Económico Mundial, del transhumanismo, etc. Por lo tanto, jamás, jamás hubo ninguna secuenciación real ni aislamiento de un nuevo coronavirus. El grafeno genera lo que se llama el efecto corona, cuando es rodeado precisamente por proteínas que intentan fagocitar la introducción o la inclusión de este también patógeno, pero químico, dentro del cuerpo, un compuesto químico tóxico. Por lo tanto, jamás podemos hablar de pandemia. Estamos hablando de un genocidio premeditado, consciente y además utilizando el engaño para seguir matando a gente. Por una parte, reducir la población mundial, que entra dentro de la hoja de ruta de lo que hacen llamar Agenda 2030 en su desarrollo sostenible. Y por otra parte, proceder al famoso neurocontrol o neuroestimulación. El grafeno, esa interfaz que llaman cerebro-máquina, tiene un ámbito de competencia en el campo de la neurociencia. Actúa como interfaz. Lo que hace es precisamente, por una parte, una vez que tiene afinidad por las neuronas, que también emiten impulsos eléctricos, recuerden que es un superconductor, se va a asentar en la base neuronal y la va a parasitar digitalmente. ¿Cómo hace esto? Rompe la sinapsis mediante una pequeña descarga eléctrica que además ha obtenido del medio ambiente, de las microondas. Puede borrar recuerdos, se pueden insertar nuevos pensamientos y nuevas ideas o emociones a través de programas de inteligencia artificial. Seguramente usted ha escuchado hablar de todo un poco, pero por separado. Aquí lo encajamos todo, todas las piezas. Y no es un malabar lo que estamos haciendo. Le digo que todo encaja hacia donde nos quieren hacer llevar. Además, el grafeno sirve para monitorear como un soporte magnético toda la actividad neuronal, de forma que podamos saber incluso lo que se pueda estar pensando una persona. Y es por ello que en países como Chile han implementado la ley de neuroderechos previa reforma constitucional, en plena supuesta pandemia, que ustedes ya saben que es un genocidio. ¿Por qué en Chile? Porque allí precisamente se dirigió el neurocientífico español Rafael Juste, que ha estudiado el cerebro en profundidad y ha visto en este material la clave, o mejor dicho, la llave del cerebro para esa élite psicópata que pretende tener esclava a toda la humanidad. Por lo tanto, ahora mismo estamos ante la extinción de la especie humana tal y como la conocemos. Porque en todo caso, aquellos que no aguanten o soporten esa tecnología, que lo van a ver ustedes ahora como infarto, no son infartos, son arritmias. Hoy vamos a ver una gran lista. Y esas arritmias vienen como consecuencia de que este material, cuando se activa el corazón haciendo ejercicio, por ejemplo, es un superconductor, se va a dirigir a la zona del sistema cardíaco por conducción eléctrica y allí va a generar descargas. Y una descarga en el corazón provoca una arritmia. Una arritmia que tiene como consecuencia una falta de riego cerebral, un desvanecimiento, un síncope, un desmayo, etc. Incluso al volante, con salida de vía especialmente, que es lo que estamos viendo. Caídas de altura, vamos a ver mucho también. ¿Por qué? Porque hay mucha cobertura. Entonces la gente cae desde sitios altos, la gente sobre todo vacunada. Recuerden que esta tecnología afecta a todo el mundo, pero a los vacunados, los cuales con ese material potencian los daños de la reacción, podemos decir que van marcados como la pólvora, son una bomba de relojería dispuestos a morir en cualquier momento. Además, el grafeno genera infertilidad, tenemos infinidad de artículos en este sentido, afecta a la motilidad del esperma y también provoca un hachazo en la regulación hormonal de hombres y mujeres en general. Irregularidades de la regla es solo un pródromo de la infertilidad de toda la población. También genera cáncer y mutagénesis. De hecho, estamos viendo que aquellos que se inyectan lo proliferan y aquellos que lo tuvieron lo retienen hasta el punto que en 2-3 semanas fallecen o vienen incendiados directamente a las consultas de los servicios de oncología. Como el grafeno tiene afinidad por el sistema nervioso central, porque es el órgano eminentemente eléctrico del cuerpo junto al corazón, estamos viendo todo tipo de alteraciones del propio sistema nervioso central, paraplegia, parálisis de Bell, etc. Inmovilización de miembros, neurodegeneración, digamos que son Alzheimer, bestiales, como consecuencia del barrido que el grafeno hace en las neuronas. Genera apoptosis, que es la muerte celular, también la muerte celular neuronal, es citotóxico. Genera autofagia, es decir, inducir al suicidio celular y, por tanto, cuando lo hace con millones de células que conforman un tejido, pues finalmente termina destruyendo tejidos. Y que también genera necrosis. Afecta igualmente al hígado, porque tiene cierta capacidad. Todos los órganos, digamos, depurantes, riñones, hígados, que hay en el cuerpo, precisamente el grafeno pasa por allí. Por lo tanto, genera inflamaciones, tenemos hepatitis, que es precisamente lo que estamos viendo ahora, y lo achacan a causa desconocida. Como digo, todo lo que estamos viendo, lo que vimos del famoso pulmón COVID, y lo que podremos llegar a ver si no paramos esta locura, tiene explicación con la introducción de ese material y la micro y nanotecnología introducida. Y ustedes dirán, ¿pero a qué micro tecnología te refieres, Ricardo? Porque hay gente que ha dicho, con mala intención además, que si son cristales de sacarosa. No. Conocemos perfectamente en la literatura científica cuáles son los cristales de sacarosa, las cristalizaciones más conocidas. Y yo les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes vean que esto nada tiene que ver con cristales. ¿De acuerdo? Si usted ve esto al microscopio, como vimos nosotros, y que después además han visto en Nueva Zelanda, en Australia, en Alemania, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, pues entenderá. A ver, tenemos que compartir pantalla. Entenderá que estos no son cristales. Lo que van a ver es el contenido, como digo, de la vacuna de Pfizer. La quinta columna elaboró un informe posterior al informe técnico del doctor Campra de identificación o detección de grafeno en la muestra de vacuna Pfizer. El doctor Campra en Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen. Por una parte vimos objetos como este, que una vez se le pasó el barrido para la técnica de espectroscopía micro-Raman, daba los picos característicos del óxido de grafeno y además se presenta tal cual en la literatura científica. Además vamos a ver que lo han introducido en hidrogeles, en todo. Pero además, cuando no tenía que haber cerrado esto, ese grafeno está ahí para algo y está precisamente para que pueda funcionar esto. Las estructuras se van autoensamblando y dan lugar a estructuras más complejas, como estas, que son claramente artificiales. Lógicamente esto no es un cristal, es un, también de ustedes, la arista, ¿vale? Y todo esto que recuerda a componentes electrónicos. Hay imágenes más claras, como digo, por ejemplo esta, ¿eh? ¿Ustedes conocen algún cristal que tenga esta forma? Pues esto está dentro de la vacuna de Pfizer, ¿eh? Distintos circuitos, cada uno con su función. Al menos microrouter, microantenas, microrestenas. Aquí hizo un trabajo de investigación importante el científico también Mick Andersen, dándolo a conocer a través de su blog Corona 2 Inspect, cuando de alguna forma comparaba los objetos obtenidos en la quinta columna a través del doctor Campra y en otras partes del mundo y los comparaba con la literatura científica. Por tanto, a partir de ahora, la misión que tenemos en la quinta columna, arriesgando nuestras vidas, arriesgando todo lo que tenemos básicamente y versando todos los recursos de nuestro tiempo, es informar y alertar a gran parte de la población de lo que está ocurriendo. En primer lugar, para que no vayan a por la tercera o la cuarta, si es que están vivos aún para contarlo. En segundo lugar, para decirles que precisamente todo lo que está ocurriendo es consecuencia de un genocidio premeditado. Para nada ninguna pandemia. Con este material pueden generar olas artificiales, lógicamente, cada vez que ellos quieran. Una vez que esté inyectado dentro de la biología humana, solo hace falta excitarlo con determinada calidad de frecuencias a través de antenas de telefonía. Por eso el doctor Sevillano, y posteriormente hicimos más estudios que lo corroboraban, incluso en las residencias, donde curiosamente colocan las antenas de telefonía enfrente. 8 de cada 10 antenas son colocadas allí. Los ancianos fueron irradiados y previamente vacunados con este material que potencia los daños de la radiación. Por tanto, si usted entra por primera vez al canal, tiene que olvidar completamente, o mejor dicho, resetear el lavado de cerebro de los medios de comunicación de un inexistente coronavirus que a día de hoy más de 180 instituciones del mundo, de todo tipo de rango científico, universitario, institucional, etcétera, no presentan pruebas ni evidencia científica de un secuenciado real, salvo un constructo virtual montado con un software informático. Es decir, el SARS-CoV-2 no existe en la naturaleza y por tanto no tiene cabida en el mundo real. Lo que sí existe es el óxido de grafeno reducido. Dentro del cuerpo actúa como si de un patógeno se tratara. Colapsa el sistema inmunológico en determinadas circunstancias, en función de la exposición y el tiempo de radiación que absorbe. También en función, por tanto, de variables intrínsecas del individuo como los niveles endógenos de glutatión. Lógicamente, las personas mayores tienen menor nivel de antioxidante que los jóvenes. Por eso la enfermedad que han hecho llamar COVID-19 no afectaba prácticamente nada a niños y sobre todo afectaba a personas mayores. Pero recuerden que este material lo han introducido de forma invasiva, primero la vacuna de la gripe y después, en lo que hacen llamar vacunas COVID, en el mayor engaño mayúsculo con resultado de enfermedad y muerte para toda la población mundial y con el objeto de reducirla. Haciéndole ver que eso de los ancianos se debía precisamente a un inexistente coronavirus y que usted se tenía que vacunar, o mejor dicho, inyectar más grafeno para protegerlos a ellos. Es macabro, ¿verdad? Hemos explicado el funcionamiento de las arritmias por el óxido de grafeno, que están camuflando como infartos. Mientras tanto, los medios de comunicación de prensa oficial, es decir, el terrorismo criminal mediático, mercenarios y sicarios pagados para justificar lo que está ocurriendo, a la vez que encubren todas las muertes, están tratando de hacer ver a la población que cualquier persona en cualquier momento determinado del tiempo y en cualquier circunstancia prácticamente puede sufrir un infarto, justo a partir de ahora. Que no son infartos, que son arritmias fulminantes. El infarto tiene su pródromo, hay un dolor en el pecho, hay ciertos antecedentes, etc. Sin embargo, estamos viendo niños de 13, 14, 15 años, aparte de muerte súbita y repentina. ¿Lo están justificando cómo? Si usted no se lava los dientes, tiene mayor riesgo de infarto. Si usted está feliz, lo llaman el síndrome del corazón festivo, puede sufrir un infarto. Si usted está desalegre, enfadado, porque ha perdido su equipo, puede sufrir un infarto. Si usted discute efusivamente, puede sufrir un infarto. Si hace deporte especialmente, nos dicen ahora que puede sufrir un infarto. Incluso lo están sufriendo los atletas. Hoy enterramos al que ayer tuvo un presumible infarto, que realmente es una arritmia. Si cambian la hora, es motivo para que haya riesgo de infarto. Si hay un cambio de estación, el cambio climático, razones congénitas, los hombres y las noches calurosas, la mujer por el hecho de ser mujer puede sufrir un infarto. Han dicho tantas barbaridades, el tamaño de los tobillos, la disposición de las orejas. Hoy dicen alguna otra barbaridad. Están intentando justificar, o mejor dicho, encubrir lo que está ocurriendo con una tomadura de pelo bestial, donde además supuestos científicos, que realmente son mercenarios pagados para elaborar informes a la carta y que puedan explicar todo lo que está ocurriendo, para que alguno se agarre un clavo ardiendo y algún tipo de argumento. De forma que si un niño con 12 años fallece, alguno dirá, ¿se había lavado los dientes? Esto no es ciencia lo que se está haciendo desde el oficialismo, ni siquiera pseudociencia, porque no tienen capacidad ni imaginación. Esto es simplemente un acto criminal que están encubriendo y justificando, aprovechando la mayor parte de las instituciones que ahora mismo están gobernadas por psicópatas, que quieren llevar a toda costa la Agenda 2030, que es desarrollo sostenible de la sociedad, es decir, eliminar a gran parte de la población, como de hecho están haciendo. ¿No se hacen ustedes una idea de la auténtica pandemia de repentinitis que hay ligadas a este tóxico introducido en la vacuna en combinación con esa interacción electromagnética de las antenas de telefonía? Justamente ahora, en el 2022 y 2021, cuando empezó su experimento o su ensayo clínico, que ellos saben muy bien el resultado del experimento, enfermedad y muerte, y después control conductual. Vamos a entender por qué el óxido de grafeno se puede estimular de forma remota e inalámbrica utilizando precisamente microondas, es decir, las señales que emiten las antenas de telefonía, concretamente la tecnología 5G. ¿Ustedes creían que realmente el 5G era para que su teléfono fuera más rápido? No me crean a mí, crean ustedes, por ejemplo, al presidente de Chile, Sebastián Piñera. Está presentando el 5G a la vez que dice esto, porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el 5G con insertar emociones y pensamientos? Pues lo tiene que ver todo, pero no te habla de esa interfaz que es la que se está inyectando a traición en estos momentos a toda la población mundial para que esto sea posible. Preste usted atención. Partes de telecomunicaciones y de ciencias dan a conocer el inicio del proceso de licitación de la red 5G. Escuchemos. Una de las amenazas que analizamos en esa oportunidad con los líderes del mundo es la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Bueno, suficiente, no lo vamos a poner más. Por una parte, que puedan leer el pensamiento, es decir, monitorear la actividad neuronal, esto lo hace el grafeno, y por otra parte, insertar, es decir, emitir y recibir señales. Cuando recibe señales son pensamientos, emociones, pensamientos intrusivos. Lo que se pretende es la pérdida de la identidad humana hasta el más sentido estricto de la palabra. Es decir, que no tengas ni capacidad autónoma para pensar por ti mismo. Porque incluso tu propio pensamiento no puede ser libre en ese sentido. Puede ser inducido a través de la inteligencia artificial. ¿Entiende usted ahora por qué el Papa pide que recemos a la inteligencia artificial como si fuera el nuevo Dios? Y solo se habla del transhumanismo, etcétera, poniéndole muy buena cara. ¿Qué pasa? Que en la Universidad Pública de Valencia se dieron cuenta de que al parecer el coronavirus, en su versión oficial, es un virus magnético, porque lo trataban con bandas magnéticas. Hemos dicho que el grafeno dentro del cuerpo genera un fenómeno magnético. Lo han visto ustedes en televisión, lo hemos puesto antes. Es magnético en contacto con células vivas, nos decía ese investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por ejemplo, hay muchos artículos, aunque algunos lo nieguen. Entonces, si este cuerpo es magnético, si nosotros colocamos una banda magnética, por ejemplo, en la espalda, vamos a apartar ese compuesto químico tóxico, el óxido de grafeno, de allí donde está haciendo daño. Sí, aquí comentáis Minority Report. De hecho, el anteproyecto de ley del neuroderecho de Chile en España se llama anteproyecto de ley Minority Report. Vamos hacia el control conductual de toda la población. ¿Entienden ustedes ahora a su presidente Sánchez? Y a todos los que forman parte de la partitocracia. El engaño ha sido mayúsculo, ¿verdad? Ya es hora de que nos demos cuenta. Como digo, si ustedes colocan una banda magnética en la espalda, por ejemplo, vamos a apartar el material de allí donde está haciendo daño. Por tanto, pasa esto que tienen corroborado en la Universidad Pública de Valencia y en determinados hospitales como el Miguel Servet. A ver, aquí está. Nos arrastran secuelas durante mucho tiempo. En un hospital de Valencia estudian los posibles beneficios de unas vendas magnéticas creadas para tratamientos de fisioterapia. Rosa Rodríguez. Sí, aparentemente es una simple venda, pero en realidad no es así. Posee propiedades magnéticas que la hacen única. Actúa como la magnetoterapia las 24 horas del día sobre quien la lleva. Es una herramienta pionera que se ha investigado y desarrollado aquí en la Universidad de Valencia y está ayudando a paliar las secuelas que sufren pacientes que han pasado el coronavirus. Tos, fatiga, dolores de cabeza, dolores musculares. Todos están mejorando, tanto es así que ya se está probando en pacientes COVID críticos. Una vez se vence el coronavirus, pueden quedar secuelas. Mucha flojera. Te fatigas y te cansas. Bueno, suficiente. El vídeo es más largo, lo hemos puesto muchas veces. ¿Qué quiere decir esto? ¿Algún médico de ahí, el jefe de la UCI o el de neumología, que sale también, no se han preguntado en algún momento, oiga, ¿cómo que el coronavirus es magnético? Lo estamos tratando con bandas magnéticas y mejoran incluso pacientes críticos. Los pacientes críticos son los que necesitan intubación, hiperventilación y están críticos, a punto de morir, niveles de saturación por debajo de 60. Y sin embargo salen en pocos minutos. Si todo esto se diera a conocer, realmente no solo pondríamos fin y stop a esta farsa, mejor dicho, a este genocidio de enfermedad y de muerte, sino que además sentaríamos en el banquillo a aquellos que lo han llevado a cabo. Con la complicidad de los gobiernos, y con la complicidad del Poder Judicial, porque ustedes dirán, bueno, y si lo tenéis tan evidenciado, ¿no lo habéis denunciado? Sí, hemos puesto 550 denuncias al menos, y se siguen poniendo. Siempre digo la misma cifra, pero probablemente ya vayan más. A través de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en comisarías de Policía Nacional que después han llegado juzgados, en cuarteles de la Guardia Civil que después igualmente han llegado juzgados, alguna tiene viabilidad de llegar un poco más lejos, pero la consigna que han recibido precisamente de Zapatero a la Fiscal General del Estado, archiva todo tipo de denuncia que tenga que ver con esto. Mientras tanto, con la complicidad también del Poder Judicial, se está sometiendo a toda la población a la enfermedad y a la muerte, como vamos a ver ahora. Solo una muestra de lo que vamos a ver y que recoge lo que está ocurriendo en la sociedad, pero que jamás van a contar en Antena 3 Televisión, Telecirco, La Primera, etcétera. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que todos los medios de comunicación digan lo mismo? Aparte de que han sido engañados con la versión o con la cortina de humo denominada coronavirus y la tecnología ARN mensajero, que es otra cortina de humo, aparte de ello, los paga el mismo dueño de Vanguard y BlackRock a todos los medios de comunicación oficial del mundo, el 95%. Por lo tanto, la única información fiable parte de medios o de canales de información alternativa, especialmente como este, como La Quinta Columna, donde toda la información que damos es vital. Y digo que nos exponemos, literalmente hablando, hasta el punto que recibimos amenazas de muerte. Se nos desacredita utilizando nuestra voz y poniendo vídeos falsos, como algo me están diciendo por ahí también. Cosa que es precisamente lo que nos marca el camino de que estamos en la buena dirección. Que estamos en el camino de la buena dirección. Y tenemos que continuar. Aquí no se puede rendir nadie. Desde aquí hago un llamamiento a toda La Quinta Columna, que incluye médicos, ingenieros, gente llana y sencilla, que tiene el mensaje y tiene mucho más conocimiento que cualquier doctor honoris causa de la versión oficial. Porque siguen dogmas que han sido erróneos y equivocados. Yo soy consciente de que muchos de ustedes, incluso cuando no estaban despiertos o no conocían esta información tan vital, que será la más vital que se pueda dar en este momento en cualquier punto del planeta. Por eso los trabajos de La Quinta Columna han sido recreados en todas las partes del mundo. Nos han llamado para entrevistas mañana, pasado mañana tenemos una en Francia, en Italia, en Nueva Zelanda, en Reino Unido, para Alemania, etcétera, para Estados Unidos en el show de Steve Peter, en el de Alex Young hemos salido también, por la contundencia, la perseverancia, la constancia, pero sobre todo la evidencia contundente de la investigación de La Quinta Columna. Hemos abierto la caja de Pandora, porque a partir de aquí no solo hemos demostrado que esto no es una vacuna, sino que es precisamente el factor que desarrolla potencialmente la enfermedad. Y además, ¿cuál es el propósito general de toda esta operación? Mientras tanto, dentro de este ámbito de información real frente a desinformación, se ha estructurado de dos formas. Por una parte, una versión oficial, que es la que cantan todos los telediarios, al unísono además, de un inexistente coronavirus. Y después, una cara B, o una disidencia falsa, una falsa disidencia, o lo que hacen llamar o ver como disidencia controlada, que es una segunda parte de la película oficial, haciendo ver que esto es consecuencia de una proteína que envuelve, o que es la propia envoltura del virus, la famosa proteína espiga que nadie ha visto y que solo está en artículos científicos. Esto quiere decir que el plan o la ingeniería social se ha hecho a niveles extremos con toda la población mundial. Por tanto, aquellos que inicialmente fueran a dudar de la versión oficial ya tenían una cara B preparada. Aquí en España conocen ustedes muy bien a los rostros. Precisamente sufrimos y seguimos sufriendo ataques de esa falsa disidencia, haciendo ver que si el grafeno es negro, no, el grafeno es traslúcido. Al 97,75%. No se puede ver aquí. Por cierto, esta es la vacuna de Pfizer, la Comirnaty Pfizer. A ver si la pueden ver ustedes un poquito mejor, ¿vale? Comirnaty. Todavía queda un poquito, así que lo veremos igualmente. Hemos sacado cerca de 1000 imágenes y además vamos a hacer un hito. Como ustedes no tienen por qué creer lo que aquí nosotros decimos, a pesar de que nos estamos exponiendo, vamos a llevar el microscopio a la calle de forma masiva. Vamos a llevar el microscopio a la calle y ustedes pueden traer, si quieren, no solo una vacuna de Pfizer, sino de AstraZeneca, Moderna, Janssen, vacunas antigripales, que estas no llevan microtecnología, pero sí llevan cintas de grafeno, microfibras o filamentos de grafeno y, por supuesto, microhojas de grafeno. A los ancianos había que matarlos irradiados, no hacía falta controlarlos. Y lo vamos a hacer en plena calle. Todo el que quiera mirar, incluso que se traiga su propia vacuna, lo van a ver in situ. Y además vamos a explicar por qué ocurre lo que ocurre, por qué los vacunados siguen emitiendo señales y aparecen en el móvil o cualquier otro dispositivo inalámbrico Bluetooth, y que además recoge toda la literatura científica. Hoy vamos a ver otro artículo. Yo soy consciente que lo que estamos diciendo en La Quinta Columna suena a una película de terror, una película de ciencia ficción, pero créanme que es real. Es tan real que hace que la persona que les está hablando, el doctor Sevillano y otros que forman parte de La Quinta Columna, prácticamente hayamos olvidado nuestros quehaceres mundanos, nos hayamos olvidado de la vida tal y como la conocíamos, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, de nuestro tiempo libre, sacrificándolo para que otra gente sea consciente de lo que está ocurriendo y despierte ante el genocidio que se está llevando a cabo contra toda la humanidad, contra toda la sociedad. Aquí sí que supera con creces la realidad a la ficción. Y sobre todo por el futuro tan terrible, espantoso, aberrante, es la palabra que se tiene preparado para toda la humanidad y que camuflan con eso que hacen llamar inteligencia artificial y metaverso. El metaverso no es otra cosa que la nube. Y la nube no es otra cosa que el servidor donde van a conectar a todos los vacunados para proceder al control conductual de la población. Y cuando quieran generar nuevas pandemias, por eso es que su presidente de gobierno, Sánchez, aquí en España, Trudeau, en Canadá y otros en otras partes del mundo, ya han adquirido esto que hacen llamar vacunas hasta el año 2035. Han adquirido dosis hasta el año 2035. Yo me pregunto, para algún virólogo oficial dirá, ¿y cómo saben que realmente va a haber epidemias hasta el año 2035? ¿Cómo saben el comportamiento? ¿Cómo saben cuándo viene una ola con tanta precisión? La quinta, la cuarta, la sexta, la séptima. Porque las provocan. ¿Saben ustedes dónde empezó su inexistente coronavirus? Como un síndrome de irradiación aguda. En la ciudad de Wuhan, en noviembre del 2019. ¿Y saben ustedes qué pasó exactamente en ese punto del planeta? Esa ciudad de 11 millones de personas. Y exactamente en Wuhan, y justo en noviembre, es decir, coincidencia en espacio y tiempo, una nueva perturbación en el ambiente, pero electromagnética, no el cambio climático. La primera emisión de muestra piloto 5G. Pero no solo el 5G, el 5G es escalar y milimétrico, ya estaba el 4G+. ¿Saben ustedes que en el año 2018 este material probablemente ya iba a la vacuna antigripal? Y ahí dijeron, o salió un ensayo maestro, hubo 1 millón de muertes que achacaron erróneamente a la gripe común estacional. Ahí aparecieron las primeras neumonías bilaterales, es decir, lo que conocemos como pulmón COVID. Pero lo metieron por la gripe. Sin embargo, para la campaña siguiente, 2019-2020, ahí sí que lo hicieron de forma invasiva y dieron la voz de alarma. Colocaron al señor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Por cierto, es funcionario de un régimen dictatorial en Etiopía, ni es médico, ni es biólogo, ni es doctor de nada, a no ser que le hayan regalado los títulos. Y por supuesto, financiado y puesto a dedo por el señor Bill Gates a través de su fundación Bill y Melinda Gates, la cual financia además en cerca de un 80%, es decir, en manos privadas, a la propia Organización Mundial, dicen, de la Salud. Hasta el punto de que hoy día ponen como presidenta de UNICEF a la principal abortista del mundo. Por supuesto, la quinta columna de la investigación también ha abarcado el tema geopolítico, entonces hemos enlazado rápidamente todo. Mientras tanto, como digo, ataques, mientras que nosotros hacemos vídeos o evidencias muy claras, incluso análisis en directo de las vacunas para mostrar realmente lo que hay, otros que se hacen ver como disidencia, nos hacen vídeos a nosotros, al doctor Sevillano, a mí, al doctor Campra. Aquellos que dimos la cara con nombre y apellidos, con DNI, precisamente para denunciar lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a empezar con nuestro apartado de necrológicas. Lo que vamos a ver ahora es, desgraciadamente, lo que está sucediendo en la sociedad, pero que no recogen los medios de comunicación oficial. Una vez que ustedes ya conocen, en una hora aproximadamente de resumen, un poquito menos, en base a la óptica de la quinta columna, por qué se da lo que se está dando. Por ejemplo, el diestro recoge: en Australia no se explican ciertas cosas. Los ataques cardíacos han aumentado entre un 30 y un 40%. Probablemente sea mucho más. Resulta que no solo en Australia, en España, es decir, es en todos los países donde han introducido esto que hacen llamar vacuna. Resulta que en Australia los ataques cardíacos han aumentado entre un 30 y un 40% y las llamadas de emergencia calificadas como de código 1, que es la más importante, y no se explican las razones, no saben por qué está pasando esto. Oiga, yo apuntaría a algo especialmente. Si han introducido esto que hacen llamar vacuna a partir del 2021 y está ocurriendo esto, ¿tendrá que ver algo? Eso es para los que no conocen nada. Ustedes ya saben de sobra. Con lo fácil que es echar cuentas y valorar qué es lo que ha cambiado en la sociedad en estos últimos meses para que esté ocurriendo todo esto. Y tanto. Javier, la respuesta es clara e imaginamos estará en la mente de todos. Aunque para otros muchos se trate tan solo de nuestra imaginación y de pura casualidad. Esto es un mensaje importante. Bueno, vamos a cerrar la noticia. ¿Por qué? Porque hay gente que estaba diciendo... Decían que cuando entrara la vacuna la gente iba a caer como moscas. Es que la gente está cayendo como moscas. No todos los vacunados. Recuerden que la toxicidad del material depende de varios factores. Es una batería vacía y que se va cargando en función de la radiación que absorbe. Entonces aquellas personas que pasen más tiempo y vivan cerca de una de estas famosas antenitas, si hacen deporte con la complicidad de las arritmias, mucho peor. Puede haber personas que tengan una dosis y caer fulminadas en 10, 12 días porque vivan enfrente de una antena de telefonía y vayan absorbiendo dosis de material hasta que arritmia, desvanecimiento y aparece muerta en su casa, como vamos a ver hoy, además, por enésima vez. Nosotros hemos tomado la libertad incluso de predecir lo que iba a ocurrir una vez que sabemos lo que hay. Si ustedes son conscientes de que hay un asesino en serie, suelto, lo han visto, lleva una pistola y va pegando tiros en la nuca a la gente, ustedes son conscientes de que va a aumentar la mortalidad en ese pueblo, en ese municipio, en esa zona, ¿verdad? Pues eso es lo que nosotros hemos descubierto. Es así de fácil. Sabemos cómo actúa el asesino, sabemos quién lo ha puesto y sabemos qué es lo que hace. Siguiente noticia. ¿Qué está pasando con los deportistas? Trabajan como herramienta principalmente con el corazón. El corazón es un órgano eminentemente eléctrico. Cuando entra en actividad cardíaca, hay mayor actividad eléctrica. Como estamos hablando de un superconductor, se va a dirigir allí. Lo va a inflamar miocarditis y pericarditis en el corazón. Le va a generar descargas porque además es un condensador energético. Almacena la energía que procede de microondas y de los sonidos también, por ejemplo. También es piezoeléctrico, se deforma y genera electricidad por presión. Por lo tanto, aquellos que están vacunados y se están bañando, están en riesgo. De hecho, íbamos a ver otra muerte de un joven de 20 años. Y se explica por la presión que el agua ejerce en atmósferas sobre este material de los inyectados. Nos dice gimnasia en Antena 3. Una miocarditis aparta a Néstor Abad de la gimnasia. Entrenando sentía que me iba a morir, es decir, una inflamación del miocardio, el músculo cardíaco. Oiga, este hombre es un atleta, es de los mejores gimnastas españoles. Y ahora, justo ahora sufre, pues una inflamación del miocardio. ¿Qué es lo que hace el grafeno? Inflamar todos los tejidos por los que pasa. ¿Por dónde pasa? Por el corazón cuando hay actividad cardíaca. ¿Quién tiene actividad cardíaca? Un atleta, una persona que hace deporte. ¿A qué fácil de entender? Vamos a escucharlo. Sin embargo, su deseo es volver. A ver si se carga. Notaba que algo iba mal en su cuerpo, pero nadie encontraba la razón. Sin saber lo que le pasaba, Néstor Abad seguía entrenando. Y esto estuvo a punto de costarle muy caro. Al final dieron con el diagnóstico miocarditis. Impresiona cómo a un deportista capaz de hacer cosas como esta, como las que hemos visto, ahora le cuesta hasta subir unas escaleras. El sueño de este campeón, volver a la gimnasia. De hacer el deporte que ama. Aquí, como ustedes han podido observar, si son un poco, tienen un ojo avizor, se darán cuenta de que lo que están intentando es normalizar este tipo de accidentes cardiovasculares y de inflamaciones del corazón, de arritmias, en atletas, en deportistas, en jugadores de fútbol, que están cayendo cada vez más, en ciclistas. Lo llaman el virus del ciclista ahora. en alpinistas, en senderistas, especialmente deporte de altura también, por presión y por cobertura. Están intentando normalizarlo. Pero oiga, esto no pasaba antes, pasaba muy de vez en cuando. Claro, si se ha aumentado la radiación hasta el punto de que han llenado todo el planeta de antenas de telefonía, a la vez que han inyectado un material que se radiomodula con esas frecuencias y que potencia los daños de la radiación, aquí tienes a Néstor Abad, que probablemente haya puesto fin, punto y final, a su vida deportiva, además, esperemos que no, a su vida personal. Bueno, poco más que decir de esta noticia, ¿vale? Es un intento de justificación, de normalización de lo que está ocurriendo. Si usted es deportista, ya no vale aquello de que practicando deportes de fuerza y resistencia usted iba a tener un buen, importante sistema cardiovascular y el corazón a prueba de bombas. Ahora ya es todo lo contrario. En la nueva normalidad, precisamente aquellas personas que practiquen deporte corren el riesgo de fallecer de forma súbita y repentina o tener el corazón inflamado o neurodegeneración, etcétera. Y la periodista es lamentable. Para esta gente que parecen robots, autómatas. Hace falta un componente humano, que es precisamente lo que tenemos en la quinta columna. Desde la quinta columna defendemos a la humanidad en bloque, con independencia de que usted haya sido engañado inicialmente. Un engaño, como usted ha visto, que ha llevado a deportistas a la muerte, en muchos casos, a muchos familiares también. He dicho bien, a muchos familiares también. Y todavía están dando, echando cábalas para ver dónde se contagiaron cuando tenían puesta la tercera, iban con mascarilla a todas partes. Esto es una impotencia grande la que estamos viviendo aquellos que somos conocedores del conocimiento que tenemos y que intentamos trasladarlo a la versión oficial cuando la televisión, que ve el 70-80% de la población mundial, cada vez menos, les dice lo contrario. Entran en una especie de pensamiento distópico, un principio de negación, primero porque probablemente son conscientes de que han enviado a sus padres a la muerte y que además pretendían, si no lo han hecho también con sus hijos. Como desgraciadamente hemos visto aquí testimonios, el otro día habíamos un padre, una muerte súbita de un niño de 13 años, a los 2 meses y 17 días de la vacuna de Pfizer, como hemos visto 3 muertes en un mismo instituto en menos de un mes de adolescentes, una con 2 días de diferencia respecto de la otra, y que desgraciadamente seguiremos viendo. Por eso intentan los medios de comunicación normalizar todo lo que está ocurriendo. Están legalizando la enfermedad y la muerte, sacando informes que justifican que usted se puede morir en cualquier momento. Esto es un acto criminal por el cual deberían pagar. No sabe a poco que esas personas sean colgadas literalmente en una plaza pública, de la soga más gruesa que pueda haber. Lo voy a decir y lo voy a volver a repetir. Siguiente noticia. Como ustedes ven, no son noticias, son necrológicas. ¿Recuerdan que ayer le hablábamos de un atleta, un ciclista con 47 años en Granada, que publicaba también El Ideal, y que tuvo lo que ellos llaman presumiblemente un infarto, porque ahora los deportistas dicen que tienen infartos, que realmente son arritmias? Y yo decía, por ahora estaba vivo, habían conseguido recuperarlo con un desfibrilador por ahora. Pero para este material no hay desfibrilador, ni reanimación cardiopulmonar, ni médico que haya al lado que pueda realmente dar a conocer lo que está pasando. Pues hoy ha muerto, ¿vale? El ciclista de ayer, fallece el ciclista de 47 años que sufrió un infarto en la carretera de la Sierra de Granada. Lo veíamos ayer y yo decía, por ahora, alguno me dice, Ricardo, es que eres muy tétrico, eres muy demasiado pesimista. No, somos realistas, conocemos a fondo la investigación y somos conscientes de la capacidad que tiene este material para generar arritmias letales que además están siendo camufladas como infartos. Bueno, poco más, ¿vale? Lo consiguieron reanimar en el día de ayer, pero murió poco después en el hospital. Lo mismo de siempre, ¿vale? Siguiente noticia. ¿Qué pasa con este material? El grafeno no solo genera arritmias, también actúa a medio o largo plazo. ¿Y cómo lo hace? Si vierte radicales libres, el sistema inmunológico está constantemente trabajando. La gente presenta un cansancio extremo. Al que menos le pasa, después de esto que hace llamar vacuna, tiene una astenia, un cansancio como si viniera de levantar 10.000 kilos, literalmente en una jornada de trabajo. Eso es consecuencia de que el sistema inmunológico está tratando literalmente de equilibrar con su nivel antioxidante los radicales libres que va generando ese óxido de grafeno dentro del cuerpo. Llega un momento en que lo puede hacer colapsar. Tormenta de citoquinas, neumonía bilateral, pulmón COVID. Y le dicen ustedes que es que ha tenido una infección. Saben ya cómo va esto, ¿verdad? Pero a la larga, si más o menos van equilibrados los niveles antioxidantes y oxidantes, el sistema inmunológico está cansado de trabajar. Hasta el punto que la gente se muestra envejecida, pálida, extraña. Pero además, inmunodeprimida. Y aparece esto. ¿Cómo lo justifican en los medios de comunicación oficial? Lo de comunicación, entre comillas. ¿Cómo lo justifica el terrorismo criminal mediático? Así, tiene una mononucleosis, es decir, una inmunodepresión. La mononucleosis vuelve a colarse en el pelotón. Más nada, estará varios meses KO y el Keep Step se queda sin líder para el Giro. Bueno, el ciclismo, lo que está pasando en el ciclismo, lo pueden ustedes entender perfectamente. Es un deporte que requiere una intensidad cardíaca extrema, ¿eh? Un nivel alto de pulso cardíaco, actividad eléctrica y el corazón, todo impregnado de este material. Entonces, en el ciclismo hemos visto la Vuelta a Cataluña, que más del 60% se han tenido que retirar, que si el virus del ciclista, nos dicen, la mononucleosis ahora, no solo retiradas, retiradas profesionalmente hablando y retiradas de la vida. La gente está falleciendo. Ciclistas como, por ejemplo, el que hemos visto en Granada, que es uno más, el enésimo caso que hayamos podido ver ya. Yo no sé cuánta lista van ya de atletas famosos, me parece que eran 770 los que habían caído, publicábamos antes de ayer. Y lógicamente no se recogen las personas que hacen deporte, etcétera. Donde la gente fallece en plena calle. Siguiente noticia. Fallece, esta se la vamos a dedicar a Federico, don Federico Jiménez Los Santos. ¿Por qué? Porque él decía, espero que no diga, que desde que se inventó esto que hacen llamar vacuna, no había fallecido ningún médico. Ustedes saben que los cuatro médicos, primeros médicos pinchados, dos primeros eran cardiólogos, con esto que hacen llamar vacuna, ya no están entre nosotros, han fallecido. Que yo sepa los cuatro primeros. Que tengamos conocimiento, la quinta columna al menos habremos recogido ya más de un centenar, tan solo en nuestro país. ¿Cómo fallecen? Por lo que hacen llamar ataques cardíacos, que son arritmias, súbita y repentinamente. En esta ocasión le ha tocado el turno, y no será el último, porque esta gente está toda pinchada. Federico, está toda pinchada. Te lo dedicamos a ti de nuevo. Por la boca muere el pez. Fallece súbitamente el doctor Juan Víctor Ramírez Bosca, o Bosca, conocido y reputado doctor, tan reputado que probablemente se inyectó. Muy vinculado al mundo de la Semana Santa de Gandía, en la que participaba activamente, y también al de las fallas. Bueno, ha fallecido repentinamente, no dicen nada. Ustedes se lo pueden imaginar, ¿vale? Entiendo que es este señor, el de la derecha. Más deportistas que caen. Muere el liniero Brian Wallace tras presentar problemas de salud. Este señor, ¿qué problemas de salud? Vamos a ver con qué está relacionado, si es que no lo dicen. El mundo del fútbol americano sufrió otra pérdida en los últimos días. Ya lo ven como algo normal. Después de confirmarse que Brian Wallace, ex liniero de la Universidad de Arkansas, falleció con 26 años. ¿Qué le pasó? Que sufrió dos infartos. ¿Ustedes creen que esto es normal? Bueno, pues no eran infartos, eran dos arritmias letales, como la de Kuhn, como la tuya, Kuhn, como la tuya. En este caso, desgraciadamente, esta persona ha tenido peor suerte, ¿vale? ¿Ven ustedes cómo todo lo súbito y repentino está ligado a accidentes cardiovasculares, concretamente arritmias letales? ¡Qué raro! Alguno dirá, son los esteroides, cualquier excusa es buena. Hoy vamos a ver cómo una niña con 13 años muere, ayer decían que era de un sándwich, hoy ha muerto otra con 13 también, y hoy dicen que es un bocadillo de lo que murió. Un shock anafiláctico, una alergia masiva provocada por la ingesta de un bocadillo de salami. No me lo estoy inventando, lo van a ver ustedes y van a entender cómo estos criminales intentan justificar lo que está ocurriendo. Por eso, si no nos unimos en bloque y hacemos despertar a gran parte de la población, nos van a arrastrar a todos. Un hombre fallece en la procesión del Domingo de Resurrección en Tobarra. Bueno, aquí en Sevilla ya han fallecido 3 personas durante el acto de lo que han hecho llamar Semana Santa. Probablemente hayan sido más, pero los medios solo han recogido 3. Ha fallecido este domingo en Tobarra en la subida al Calvario. ¡Subida! Recuerden, sitios altos. Durante la celebración de la procesión del Domingo de Resurrección. Vamos a ver de qué. Según han relatado testigos presenciales al Español, la procesión ha sido interrumpida para que el hombre fuese atendido. Al final, pese a los esfuerzos de los sanitarios que se han desplazado a la zona, el hombre ha fallecido. Ya ni siquiera dicen de qué. Es una arritmia. Una arritmia generada por el grafeno en el corazón. Este material es un material de naturaleza piezoeléctrica. Es un material muy exótico. Tiene muchas propiedades físicas, químicas y electrónicas, además. Que sea de naturaleza piezoeléctrica quiere decir que cuando usted lo deforma, genera electricidad. Y la deformidad puede ser consecuencia de una presión, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes habrán oído hablar de los materiales piezoeléctricos. Es decir, que con una presión generan electricidad y a la vez. También se da que si se le introduce electricidad, se deforman. Pues las personas vacunadas, o mejor dicho, las personas inyectadas con óxido de grafeno, que se sumergen, como una auténtica epidemia también de submarinistas fallecidos, incluso de 2 en 2, en los famosos cursos, no fallecían por ahogamiento, fallecían de letales arritmias previa descarga por esa naturaleza piezoeléctrica de este material. Son personas inyectadas con este material, óxido de grafeno, que cuando sufren la presión del agua a la hora de sumergirse o bañarse, estas descargas generan arritmias. Y dentro del agua pueden ustedes ver cuál es la consecuencia, además. Este es el caso siguiente que vamos a ver y que se repite por enésima vez, a pesar de que nosotros lo hemos alertado con muchos meses de antelación. Pero se ve que evidentemente los jueces no nos van a echar cuenta. Desde aquí volvemos a hacer un llamamiento. Llámenos ustedes a los tribunales y vamos a declarar 1000 veces, las veces que hagan falta, tanto yo como el doctor Campra, el doctor Sevillano, para contar realmente lo que está sucediendo y demostrar, evidenciar con la literatura científica y con la analítica de las vacunas lo que está pasando. Fallece un joven de 20 años en la presa Agujero, en Málaga. Se estaba bañando malo y los amigos le perdieron de vista, por lo que llamaron al 112 pasada las 3 de la tarde. ¿Se pueden ustedes imaginar? Arritmia dentro del agua, muerte súbita o repentina. Lo voy a decir 1000 veces. Aquellas personas que se hayan vacunado, con independencia de que se sientan bien, no pueden bañarse, no se pueden sumergir. Y lo de volar en vuelos, también hay cierto riesgo que por la presión, de hecho vamos a ver hoy otra noticia, puedan fallecer o sufrir lo que ellos llaman infartos, que son arritmias. Muere Juan Jesús García Molina Gorrión a los 52 años de edad. Pronto para morir. Hombre, podría morir, ¿verdad? Esto es un infarto. Van a decir que es un infarto. Vamos a ver. Mala noticia para finalizar la Semana Santa. Juan Jesús García Molina Gorrión ha fallecido este domingo de resurrección tras sufrir un infarto. ¿Ven ustedes? Vuelvo a decir, estos no son infartos. Estas muertes súbitas y repentinas son arritmias letales. Siguiente noticia, o mejor dicho, necrológica. Conmoción en Alcoy por el fallecimiento de Salvador Domènech. Domènech era festero de la fila Tomasinas y este domingo iba a ser el gloriero de esta formación cristiana. ¿Y de qué ha fallecido? Bueno, aquí dice, murió repentinamente este viernes. No da más información. Ya se lo pueden ustedes imaginar. Persona vacunada, persona expuesta a morir súbita y repentinamente en cualquier momento. Están cargados, o mejor dicho, aparentemente están descargados y se pueden cargar en cualquier momento. Antenas de telefonía, por ejemplo. Siguiente necrológica. El fútbol del CEC está de luto. Bueno, si desde que empezamos las necrológicas en la quinta columna, yo creo que está de luto todo el mundo, ¿verdad? Estamos impotentes. Debido al fallecimiento de Óscar Giles, jugador del torneo mayores de 40, la actividad que se desarrollaba en el predio del Centro de Empleados de Comercio ha quedado suspendida. Giles se descompensó en medio del partido y rápidamente fue asistido por los presentes. Pero camino al hospital se certificó su deceso. Son arritmias letales. ¿Qué coño? Descompensación, ni desvanecimiento, ni síncope, ni desmayo, ni derrumbe, desplome, han llegado a decir. Arritmia. Gracias, ¿verdad? Por así decirlo. La gente ahora se descompensa y se muere. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Que también se generan pulsos electromagnéticos. De hecho, lo vamos a ver y van a entender ustedes esta noticia. La gente fallece incluso de dos en dos. ¿Qué probabilidad puede haber de que dos personas fallezcan en el mismo lugar de forma simultánea? Un brote, le dirán ustedes. Esto es un brote de un virus que ha matado al momento a las dos personas, ¿verdad? ¿Qué probabilidad puede haber de que dos personas fallezcan en el mismo lugar y en el mismo momento de forma simultánea? ¿Eh? Con distintas edades, etcétera. Hemos visto madre-hijo, madre-hija, padre-hijo. Pues ahora tenemos otro caso. Vamos a ver este de aquí. Después vamos a ver un vídeo para que ustedes lo entiendan. Confirman dos fallecimientos por causas naturales en Talpa de Allende. Hubo varios accidentes carreteros atendidos donde no se presentaron lesionados de gravedad, al igual que descompensaciones y desmayos. Esto tiene que estar en un sitio, de hecho aquí se ve una antena de telefonía detrás, donde haya un fuerte foco de radiación electromagnética. Por eso habla de que hubo descompensaciones, desmayos como consecuencia de arritmias y además dos muertes. ¿Ustedes creen que esto es normal, por mucho que se intente dar una noticia? De modo que se va a un determinado tipo de evento y la gente se desmaya, se desvanece, se descompensa y además hay dos muertos. ¿Ustedes creen que esto es normal? ¿Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir esta nueva normalidad de Sánchez? ¿Entienden ustedes ahora cuando decía su presidente que la antigua normalidad ya nunca iba a volver? Porque la dirigen. Todo esto es programado, planificado y, por supuesto, premeditado. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos confirmó los dos fallecimientos por causas naturales, dice, de los peregrinos a Talpa de Allende. Tuvimos el deceso de dos personas, lamentablemente, esto en el municipio de Huachingango. Uno al circular por la carretera y el otro al caminar por la... ¿Pero ustedes creen que esto es normal? Hemos tenido la atención de muchas personas lesionadas por caídas. Vamos a ver después noticias referentes a las caídas. Se está dando la circunstancia de que la gente cae por su propia casa, desde su ventana, se precipita por su propio balcón. La gente es vacunada, lógicamente. Prácticamente por propia altura, con algunas luxaciones. Es decir, estos son desvanecimientos, escoriaciones, golpes de calor principalmente. Oiga, estamos en abril, ¿eh? Ayer se nos desvanecía también alguien que estaba montado en una cruz haciendo ese teatro. No el de la Semana Santa, sino el papel que le había tocado, el ladrón de urne. Bueno, siguiente noticia, para que ustedes vean que esto no es casualidad. Un interno de una residencia de ancianos de Palma muere al caer desde un primer piso. Ya empezamos. Y si cayó desde un primer piso, la muerte tampoco debería ser. Podríamos tener fracturas, pero ¿por qué una muerte? Si cae, desde luego, con pérdida de conocimiento, desde luego la cabeza no la va a proteger, ¿verdad? O es probable que ya cayera muerto desde arriba. La Policía Nacional ha abierto este sábado una investigación, pues no habrá instantes de investigaciones, comprobar que la persona está vacunada y que donde se asomó, por donde cayó, cerca hay una antena de telefonía. ¡Punto! Para aclarar las causas de la muerte de un hombre de 76 años de edad en una residencia de ancianos de Palma. Recuerden, las residencias de ancianos, a ver si nos enteramos cuál es, 8 de cada 10 de ellas tienen una antena de telefonía enfrente. Y no es para que los ancianos tengan mejor conexión a internet en la residencia. Cambiaron la legislación desde el año 2016 para colocar 8 de cada 10 antenas de telefonía precisamente en la residencia de ancianos. Ahora sabemos por qué. Desde la Quinta Columna hicimos un estudio que además han podido ustedes ver. Todavía están colgados en el canal Lo Veo TV de la Quinta Columna. Hay al menos 278 residencias de ancianos estudiadas. Bueno, la víctima cayó desde un primer piso y se golpeó contra una palmera. En todo caso, la amortiguó, ¿vale? Todo apunta a que se trató de un suicidio, claro, desde la residencia. Podría ser, ¿eh? Pero estamos viendo demasiadas caídas de altura. Vamos a dar ahora la entrada al doctor Sevillano. Hoy se va a hacer excesivamente largo el programa porque hemos hecho esa introducción que hacemos cada cierto tiempo, de cerca de una hora, pero no hay otra forma. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Acabamos de ver precisamente un ejemplo de muerte simultánea, desmayos y desvanecimientos en una zona donde había un determinado evento. Lo achacan a la casualidad. Lamentablemente hemos tenido que, por causas naturales, dos personas han fallecido en el mismo evento. Desvanecimiento, desmayo. Esto se parece cada vez más al concierto de Texas, de ese grafeno activado por el sonido, probablemente, donde 117 paros cardíacos de adolescentes que tenían que estar todos vacunados para poder entrar, además. Curioso. De alguna forma estamos intentando, pues, alertar a toda la población de lo que está ocurriendo, mientras que nos siguen sacando vídeos. Por lo visto, alguien está diciendo por ahí que hoy me ha tocado a mí. Cuando tengo tiempo así de relajación, que es poca, pues me río un poco con ese tipo de vídeos, en fin. Pero es que están cometiendo algún tipo de delito, porque están poniendo nuestra voz y poniendo imágenes que no se corresponden con lo que hemos emitido nosotros. En fin. A mí también me ha hecho uno, pero esta vez, no sé si se puede comentar, porque este es el quinto vídeo ya que va contra, y este otra vez va dedicado a mí, de nuestro amigo, ya sabéis quién. Y esta vez, como si estuviera de cachondeo, como si esto fuera un cachondeo de unos chavales de barrio, unos gamberros, ese video para quitar dramatismo. Digamos, para los que no os hayáis dado cuenta, ese video solo se traduce en una cuestión, que tiene miedo. Tiene miedo. Y lo que intenta es hacer pasar esto como... No ha calculado bien el alcance de lo que ha hecho. Y cuando se ha dado cuenta... empieza a echar para atrás, pero de esta forma. En lugar de reconocer el error, hace como que esto es de cachondeo y se ríe de mí, y se ríe de que si los masones, y se ríe del exilio, y se ríe, que tiene más miedo que vergüenza. Así es que no pasa nada. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, me han mandado otro audio de otros que se meten con nosotros, pero curioso, todo el que se mete con nosotros reconoce al principio que no ha visto los programas. Solo he visto un corto aquí, pero ¿de qué hablas si no has visto nada? ¿De qué habláis si no has visto nada? Pues tenéis que dedicaros a escuchar. Yo oigo los vídeos de este hombre y todo aquel que me ataca y eso, yo los oigo a ver exactamente qué es lo que estoy haciendo mal. Porque a mí me interesa que la gente, pues eso, me hace sus críticas, yo los oigo, yo oigo a la gente a ver dónde metió la pata, qué se puede hacer mejor. Por si acaso es una crítica constructiva, yo los oigo. Algunos me revuelven, ya sabéis, ya sabéis qué, pero... Me aguanto porque forma parte de mi trabajo. Tengo que oír a ver qué es lo que estoy haciendo mal o qué estamos haciendo mal. Pero es que resulta que no se oyen más que descalificaciones, se nos intenta hacer pasar por un sálvame, pero todo esto que estamos contando y la gente que nos está atacando es que no tienen argumentos para atacarnos y se dedican a faltarnos el respeto. El respeto. Directamente sin ningún fundamento ni nada. O sea, hablan mucho pero no dicen nada. Fíjate, nosotros pasamos 4 horas hablando, pero lo que decimos tiene sustancia. Estamos hablando de gente que muere, estamos intentando ayudar a la gente para saber de qué muere la gente, porque no lo sabe. No, muerte natural. Sí, coño, muerte natural. Mira que todos se quedan con las moscas, pero nosotros aquí les ayudamos. Por eso, lo que decimos por pasar 4 horas, pero no decimos ninguna gilipollez. Alguna cosa se nos escapará, pero globalmente no decimos tonterías. Todo lo que se dice tiene sentido, tiene su función en todo lo que se está haciendo y la gente lo va siguiendo porque no son... Ellos dicen que están neuromodulados y que del sálvame han pasado a la quinta columna. Sí estaban neuromodulados, pero aquí los estamos despertando. Esa es la diferencia. Estaban neuromodulados y aquí los estamos despertando. Porque la gente tiene que tener claro una cosa. Y es que la guerra que se tiene aquí, la quinta columna, con no sabemos todavía contra quién, es la guerra más importante que ha tenido la humanidad en su historia. en toda su historia. Mira que ha habido guerras, es decir, que los alemanes, que si los rusos, que si este, que si el otro, que si ahora la que tenéis ahí en Rusia, en Ucrania, pues todas esas guerras no han servido para nada más que para matar y enfermar a la gente, destruirla, llevarla a la pobreza, a la miseria, al sufrimiento. Pero esta guerra no va de eso. Esta guerra va de descubrir a los que generan las guerras. Fíjate qué diferencia hay entre nuestra guerra y la guerra de los demás. Hasta ahora en la historia de la humanidad, todas las guerras solo tenían una misión, destruir a la gente. Y la nuestra, nuestra lucha, guerra, como lo queráis llamar, solo tiene una misión, que esto se acabe, que la gente deje de sufrir y de padecer porque alguien por ahí quiere que sufra y padezca. Fijaos la importancia que tiene esto. Es una importancia, o sea, trascendental. Trascendental. Y nosotros hemos sabido encontrar esa importancia, porque nos podíamos haber quedado, pues eso, pues correr. Mira qué curioso lo del grafeno, mira qué curioso lo de los brazos magnéticos, mira qué curioso. No. Estamos buscando el fondo de la cuestión. Queremos ir al fondo de la cuestión. Lo demás no nos parece demasiado importante. Solamente en la medida que nos ayude a desvelar qué está pasando, qué está ocurriendo en el mundo y desde cuándo ocurre esto. Eso es lo que nos importa a nosotros. Pero para eso tenemos que demostrarle al mundo con pruebas y no con palabras lo que está sucediendo. Y por eso nos hemos saltado ya en dos o tres ocasiones de lo que son los mensajes en las redes a la realidad. Primera vez que hacemos eso, cuando le pedimos a la gente que mida las ondas. ¿Te acuerdas cuando decías, mirad, tenéis que coger los aparatos y medir vosotros a ver si suben las ondas? Sí o no, al principio de todo. Luego saltamos de las redes a la realidad diciéndole a la gente, ¿es cierto eso de los brazos magnéticos? Dejen los vídeos. Y eso fue lo que fue. Exitazo. ¿Por qué? Porque la gente comprendió el mensaje y lo hizo ello y se quedó enganchado con aquello. Siguiente paso. Que aquí a ella, ¿sabes qué? En todo el planeta ya lo saben. Porque pues, lo han mirado ellos. Y hay vídeos por todo el planeta de gente que ha buscado. Gente seria, ¿eh? No importa quién, gente seria, ¿eh? Y ha mirado y está en todo el mundo, ya esto está reconocido. Todo el mundo sabe ya que hay grafeno y ellos nunca quisieron ir a reconocer los brazos magnéticos ni que ahí había grafeno. Y ahora vamos a un siguiente paso y es que además hay circuitería, porque es que como lo hemos visto y le decimos a la gente, mírenlo ustedes, y le estamos pidiendo salten de las redes a la realidad y busquen ustedes con los microscopios si hay circuitería. Búsquenla y dejen los vídeos. Y todo eso, cada paso que vamos dando, le vamos dando un hachazo al árbol de estos hijos putas que están haciéndonos muchísimo daño. Y por eso nos mandan toda esta gente que no saben cómo argumentar, no saben cómo atacar porque no pueden. Tiene que faltarle el respeto a las personas que tienen el mensaje porque es que el mensaje es indestructible. La gente lo puede confirmar con sus ojos. Por eso no pueden atacar el mensaje, atacan a las personas. Por eso estamos siendo sacudidos, pues eso, búsquedas falsas, individuos como este, como el otro, críticas por todos lados, ataques por todos lados, puñaladas por la espalda, como nos han dado algunos. O sea, esto es lo que merece gente que está intentando desvelar la clave de todo esto que llevamos viviendo desde hace siglos. Por eso nos lo están haciendo pagar tan caro. Porque estamos desvelando algo que lleva oculto siglos. Y es la hora de que esto quede destapado, descubierto, y que no tengamos que andar escondiéndonos cada vez que descubrimos algo tan grave como esto. Esto tiene que saltar a la calle. Que la gente lo sepa. Que no se quede solo en una cosa anecdótica, sino que lo vean ellos. Y que eso cambie su forma de verlo. Hoy me han pasado un pantallazo de una entrevista que le han hecho a Rainer Fuhlmich, del doctor David Martín, sobre su presentación de las patentes que ponen en evidencia la conspiración criminal del COVID. Y cuando le preguntan acerca de, oiga, que el tema del grafeno lo han visto en no solo en España de forma pionera, sino que lo han encontrado en otras partes del mundo, y no solo el grafeno, la microcircuitería. Pero fíjate la respuesta que da. La microcircuitería ni siquiera la mencionan. Esta gente ya tiene la consigna. Dice... Ha respondido, los fanatismos no son buenos en ningún aspecto de la vida, por eso les pido a los fanáticos del grafeno que puedan ver un poco más allá. Si bien el grafeno y sus derivados son una gran parte del problema, no debemos por fanatismo dejar de mirar los otros frentes de batalla. Con esto quiero decir que estemos atentos y escuchemos las otras campanas. Con nuestro pensamiento crítico e intelecto busquemos dentro la parte de verdad que seguro tendrá, porque seguirán intentando debilitarnos de todas las maneras inimaginables. Personalmente no creo que todo se reduzca al grafeno, sería menospreciar la inteligencia de nuestros enemigos. En mi opinión, por supuesto puedo estar equivocado. Estás equivocado, pero equivocado pagado. señor Fuller. Exactamente. Equivocado, pagado. Y lo sabemos desde antes de mandarle los primeros análisis. Lo sabíamos, señor. Cuando tiene usted tanta prédica, ya tiene usted tanto en el pasado, es porque forma usted parte de esto. Claro. Se acabó, claro. Se acabó, señor mío. Usted está metido en tribunales, los tribunales están al servicio de esta gente. Se ha enterado usted, por eso no prescindimos de su trabajo, señor Fuller. Como de los 500 y pico jueces de aquí de España. Prescindimos de su trabajo. Esto lo sacamos nosotros a la calle para que la gente en la calle lo vea. Y no vamos a depender de gente que está a sueldo, oficial o extraoficialmente, de los enemigos de la humanidad. Están todos ustedes a sueldo de ellos. Y vaya que si lo vamos a sacar, ¿eh? Que no tenga yo ningún tipo de problema por sacar mi microscopio a la calle, sí, con señor. Toda la gente que quiera venir. Y animo a todo el mundo que haga lo mismo. Ya pasaremos un tutorial, ¿eh? Para que lo vean todos y hagan y lo recreen, no solo aquí en nuestro país, sino en otras partes del mundo también. Sí, señor. Compren microscopios, aunque sean baratos, y cuando ya los hayan sacado rendimiento, los ceden ustedes al colegio, a donde quieran, para que el microscopio circule y la gente y los niños tengan el hábito de comprobar con sus ojos lo que les dicen. Y quien dice microscopios, dice telescopios, ¿eh? Y si quiere, pues midan si realmente dicen que esto tiene curvatura y tal, pues saquen los telescopios a la calle y confírmenlo ustedes. Basta ya de creer a estos hijoputas. Basta ya de creerlos. Microscopios, telescopios, cualquier medio que tengamos para ver qué es lo que están contando. Porque no hacen más que mentir. Mentir y mentir y mentir. Mienten y hacen daño. Y ya está bien, hombre. Estamos hartos ya de esta gente. Estamos hartos. Ahí tienes a los señores, el tío, el Rainer Formig y tal. Ahí lo tenéis, que lo sabíamos ya de sobra cómo nos iba desde a salir este tema. Más de medio año, sabía yo que... Ya lo sabíamos nosotros desde antes de empezar. Este tiene mucha predica allí y ya está. Otro, este del audio que dice, no, es que han hecho autopsia, se ha visto. Pero ¿quién ha hecho la autopsia, gilipollas? ¿Quién ha hecho la autopsia? Estabas tú allí delante para verlo, lo que tiene. ¿Eres idiota o qué? Que de verdad, por favor, hombre, por favor. No son idiotas, son muy listos. Van pagados para que el mensaje quede ahogado. Y te llaman fanático porque estás denunciando que hay un componente que no está señalado en ninguna parte como componente de vacuna. Y sin embargo dicen, no, eso esto es... No seas fanático con eso, como yo no es fanático, solo con eso puedes tirar abajo todo. Claro. Sin contar lo que sabemos detrás, circuitería incluida. Pero nunca han querido. Si es que se lo decíamos a estos, se decían, no, tiene usted que comprobarlo. O no, o volvemos a recordar la jugada. Médicos por la verdad. Que aquí hemos visto grafeno, óptica y electrónica. No vale eso. Eso no está caracterizado por una rama ni tal. Hasta que no lo tengan caracterizado, esto no hacemos nada. Vale. 3 meses después, caracterizado. ¿Y ahora qué? Hay que saber cuánto hay. Para ver si es tóxico. No veis, no entendéis. El enemigo está al lado, está arriba. El de arriba te ignora, el de abajo te ataca, te neutraliza. Es un ataque. Saben que esto que se está haciendo aquí, esto es muy grave para ellos. Es la única esperanza que tiene hoy la humanidad de descubrir todo el daño que nos están haciendo, ya no se sabe desde cuándo, pero sobre todo en estos últimos 2 años, está aquí. En la quinta columna. Esto no es un sálvame, es un sálvate tú, como hemos dicho tantas veces. Si no sabes esto, vas listo. Vamos a ver otra noticia de muertes simultáneas. Creo, ¿eh? Que es la que viene ahora. Investigación. Siempre lo investigan todo, ¿verdad? A ver. Investigan el fallecimiento de 2 personas en Martos. Esto es un municipio de Jaén. Fíjate lo que dicen. Se baraja la asfixia por el humo de un brasero en un chalet. En un chalet que habría por allí cerca, porque en Jaén ahora mismo hace 20 grados, 25. O sea que tampoco es como para poner el brasero. Eso para empezar. La Guardia Civil investiga la muerte de 2 personas. Una mujer de 69 años y un hombre cuya edad no ha podido confirmar este periódico. Cuyos cadáveres se encontraban en un chalet a unos 5 kilómetros del término municipal de Martos, en Jaén. Entre la ciudad de La Peña y Los Villares. Los cuerpos los halló este domingo por la noche un familiar de la mujer, que fue el que dio el aviso sobre las 10:30 al servicio de emergencias, cuyo centro coordinador remitió la alerta a la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios. Los sanitarios desplazados al chalet del centro de salud marteño no pudieron determinar las causas de los decesos, por lo que se activó el protocolo judicial y se inició la investigación pertinente. Aún no hay conclusiones definitivas, pero desde la Guardia Civil señalan que en principio no había signos de muerte violenta, lo mismo de siempre. Y se baraja que ambas personas se asfixiaron con el humo de un brasero, las dos. De hecho, según pudo saber este periódico, había un recipiente con ascos junto a los cadáveres. Desde la Benemérita son cautos y subrayan que hay que esperar a los resultados de la autopsia para confirmar la hipótesis. Pues si es una intoxicación por monóxido de carbono, se sabe muy, pero muy, muy claramente. No hay duda, no están los periódicos, vamos, en absoluto, vamos. Y tenemos otra muerte por caída, ya llevamos dos hoy. Esta es la segunda. Un diputado misionero cayó desde un segundo piso y está grave. Elvio Ceferino Rodríguez del Frente, ¿qué es lo que está pasando que la gente se cae últimamente tanto? Se desvanecen y se caen hasta de su propia altura, nos decían en ese evento. Está intentando internado en terapia intensiva. Un contenedor de basura amortiguó la caída y el golpe, como la que le cayó antes de ayer una pareja cenando, yo no sé si fue aquí en Sevilla, y cayó desde un segundo piso, una mujer le cayó encima y encima le provocó heridas a los dos que estaban ahí, claro. Estamos expuestos a que estés en una terraza tranquilamente tomándote una cerveza o un aperitivo y te caiga literalmente un vacunado desde su segundo piso, porque ahora se precipitan literalmente. Están intentando normalizar todo esto. El diputado de Misiones cayó desde el balcón de su departamento, o sea, era desde su casa, ¿eh? Y se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Escuela de Posadas en grave estado. Bueno, la justicia intenta determinar qué sucedió momentos antes de que la policía sea alertada del hecho por su pareja, cerca de las 2 y 10 de ese miércoles. Porque ahora lo van a achacar un suicidio o algo de esto, ¿eh? Van a buscar lo lógico, pero como esto no lo entiende nadie, pues van todos perdidos. Ya te he dicho, es que está todo el mundo, ya te digo, completamente desorientados. Esto es el otro, ya, ¿qué ha pasado aquí? Pero cómo, pero tan tonto está que se acerca a la terraza y se cae por ella, pero... Pero fíjate ahí lo que dice la policía judicial. Dice, tiene dos hipótesis. Una que se descompensó, que se desvaneció y cayó al precipicio desde una altura de 8 metros, que es su propia casa. Y la otra que se produjo de manera accidental. Hombre, claro, ¿verdad? O una o otra, esto está claro. Un dato alentador es que la caída se dio sobre un contenedor de basura, lo que permitió amortiguar los golpes. Bueno, si esta persona revive de alguna forma y nos puede decir lo que pasó, no lo vamos a ver ya en las noticias. Ni se va a acordar si sale con vida, ni se va a acordar. ¿Pero qué hago yo aquí? Es que ¿te acuerdas la mujer aquella que estaba interrogando la patrulla hasta la Guardia Civil, los de atestados? Y yo que sé, desconectó. Yo estaba conduciendo y de pronto estaba metido, no se acuerda. Decía el Guardia Civil, dice que se desconectó, literalmente. Claro, para ellos se descompensó. Toda esta gente utiliza una palabra que, de verdad, esto es descompensó. Otra caída en Llanes. Llanes creo que es de Asturias, Barcelona. ¿No? Ah, bien. Tiene razón, a lo mejor me estoy perdiendo. Llanes, bueno, si hay alguien de Llanes por aquí, si no lo miramos ahora en el Google, ¿te parece? Va a ser Asturias, tiene tu rato. Fatídica muerte en Llanes de un exdirectivo del Santander que se cayó por el hueco de un molino. Antonio Paricio, que fue hombre de confianza de Emilio Botín, procedía por línea materna del Concejo Llanico, donde tenía casa y pasaba unos días. Bueno, no podemos leer mucho más, pero es raro, ¿eh? Murió al precipitarse por el hueco de un molino de su propiedad. Claro. O sea, no lo conocía. No sabía que había un hueco ahí y se cae. Fíjate que la gente se cae por su ventana, por su balcón. Claro. Y ayer uno por una chimenea, ¿eh? También de su casa. Una cosa muy rara, muy, muy, muy rara. Asturias, sí. Confirman por aquí. Ya no está en Asturias. Gracias. Balconitis, por la verdad, comentan. Menos mal que hay personas que tienen ingenio, por lo menos nos reímos. Sí, mira. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el mundo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Esto es increíble, increíble. Bueno, en este caso le toca el turno a una trabajadora sexual, dice, una prostituta, ¿no? Muerta en la vereda. Dice, se descompensó en la calle. La causa fue caraturada como averiguación de causales de muerte. Que la gente se... Y la principal hipótesis, fíjate por dónde andan. La que manejan desde el entorno de la joven es un supuesto envenenamiento por parte de un cliente. ¿Eh? Sí, claro, bueno, envenenamiento con óxido de grafeno. Si el cliente era el enfermero que la inyectó, podrían tener razón. Esto es increíble. que se descompensa la gente. La siguiente noticia es tragedia en la banda. Un hombre se descompensó y murió en plena calle en el utilitario que manejaba. Otro igual. Este tenía 50 años. Nadie y nada se pudo hacer para salvarlo y no lograban identificarlo. Un joven advirtió que el vehículo estaba en medio de la calzada e intentó auxiliar al sujeto. Este se ha muerto, pues le intentaron hacer la RCP. Delante, al pasar delante de una, se paró ahí, ya está, y ahí se quedó. Claro, y ahí se quedó. Se descompensó. Se descompensó. Porque es que no saben cómo llamarla eso, ¿sabes? Por eso utilizan el término descompenso. ¿Cómo le llamas tú a eso? Una persona que está tan normal y de pronto se muere. Se descompensa. Esto es increíble. ¿Te acuerdas que ayer vimos una chiquilla con 15 años? Creo recordar que en Italia, que decían que sufrió un shock anafiláctico, una enfermedad repentina, porque lo último que había comido era un sándwich. Pues hoy una con 13 y lo que había comido era un bocadillo de salami. Sí, están ahora en esa historia. Ahora están con el tema de las listerias en los supermercados, de las salmonelas en los bombones, aquí en chocolate, aquí en Francia. Están en eso ahora. Sí, fíjate, se come un bocadillo de salami y muere a los 13 años. Esta es la consecuencia de la muerte. El que estaba vacunada, no. ¿Eh? Tragedia en Fondi, la provincia de Latina. Autopsia, posible choque anafiláctico, probablemente por alergia alimentaria. ¿El posible? Salami. ¿Posible? ¿Posible? ¿O es? ¿O no autopsia? Es. ¿Cómo que posible? O eso no es. Anda que no tiene esos signos claros de... Mira. Yo digo que la gente va ¿para qué hacen una autopsia entonces? ¿Se pues, dicen posible? Por hacer el paripé delante de los padres, ¿sabes? Como que parezca que han hecho algo. Salamidicidio. Esto lo vamos a aguantar muchísimos años, esto, y mucho tiempo, esto. ¿Cuánto tiempo? Viendo a los niños, viendo a la gente caer así, ¿cuánto tiempo? Eso sí, toda la vida, si no llega a ser porque está la quinta columna diciéndole a la gente lo que hay. Porque si no llega a ser por esto, os tragáis el salamicidio, os tragáis las descompensaciones y os tragáis todo, porque como esperes a los de la Spike y compañía que os resuelvan este tema, vais listos. Es un error, es un error. Un error. Spike, es que claro, se nos ha ido la mano y claro, es la Spike la que hace descompensar a la gente de un balcón, porque pesa mucho. Se acumula en la cabeza y la gente se precipita como si fuera un tentepiés, ¿verdad? Es la spike que pesa mucho y hace que la gente pierda, se descompense. Esto es demasiado, demasiado, demasiado. Fíjate la tomadura de pelo para la población. Fue a entregar un pedido, se descompensó y falleció. Este tenía 49 años. Sucedió a plena luz del día cuando el hombre de 49 años llegó hasta el local de 520 y 143 para entregar un pedido. Ya saben ustedes lo que habría en el local. Al dirigirse al depósito, el trabajador sufrió una descompensación y quedó tendido en el suelo. Ya está. Descompensado. Fulminado. Descompensado. Ya está. Ya encontré la palabra. Descompensado. ¿Descompensado de qué? A descompensar quiere decir que estás en equilibrio de algo, ¿no? ¿De qué se descompensa? Y también estamos, bueno, antes hemos visto un bañista con 20 años aquí en España, no recuerdo ahora el sitio, creo que en Málaga, en un pantano, en un lago, los amigos le pierden la pista y muerto, desaparecido, ¿eh? Igual, presión, pero también en las alturas, también lo avisamos, en pleno vuelo, un pasajero se descompuso dos veces y el avión aterrizó de emergencia. Esto se está dando mucho. El otro día tuve la ocasión de hablar precisamente con un piloto que sigue a la quinta columna, otro compañero suyo que pone a la quinta columna para todo, menos mal que hay gente inteligente por ahí, para toda la tripulación. Un hombre de 60 años sufrió una baja de presión y se descompensó. Una enfermera y un médico que viajaban en el vuelo intervinieron de forma inmediata, pero no pudieron controlar la situación y se determinó cortar el tramo en Bahía Blanca. Hoy, José Luis, ha fallecido el ciclista que ayer recibía un infarto. ¿Qué dicen? Ya, por eso siempre decimos, por ahora, está vivo por ahora, porque... Una vez que eso se desencadena es que no le da tiempo ni a los cardiólogos de qué tiene este hombre que tiene, antes de que le haga los exámenes, ya se ha vuelto a ir. Y adiós. Y Y esta ciclistas y todo noticia. esto, estoy Sí. esperando, ya te he dicho, el Tour de Francia y la Vuelta a España y el Giro, los estoy esperando. Los estoy esperando. Pues te puedes Impaciente. Y imaginar. la Vuelta de Nadal también la estoy esperando. Impaciente. Porque esas cosas hacen daño a todo esto. Y por eso las espero. Porque como la gente a lo mejor no cree lo que decimos nosotros, pero cree a sus ojos. Y cuando vea que este no vuelve, o que en el Giro empiezan a caer como moscas con el famoso virus del ciclista, Del ciclista. este macho, ¿están esperando a que rueden para que el virus ataque o qué? ¿Qué pasa con el virus ese del ciclista? No, es que la salmonelosis, es que se han comido un bollo que La está ahí. Ya. mononucleosis, han dicho hoy, la mononucleosis. Cualquier cosa, pero la gente no gilipollas. La mononucleosis estaba el año pasado también y el otro, y hace ya 100 años está por ahí. Y ahora ha empezado este año. Y esto la gente va a empezar a decir que no. No sé hasta cuándo, no vuelve en mayo, de momento. Nosotros decíamos, un mes tenemos, tiene un mes a él, él debe de estar con el cronómetro así diciendo, hostia, que queda un día menos, otro día menos, que tengo que decir que era un mes esto de la costilla, un mes y un día menos, y un día menos, y a ver qué voy a decir, a ver qué voy a contar, y a ver qué, porque quedo como un guarro, literalmente como mienta. Después de todos los triunfos que te ha llevado en la vida, quedas como un guarro, porque esto es muy importante, ¿eh? Esto es más importante que llevarse un premio. Que dejar la bandera de España aquí en el Roland Garros, eso es mucho más importante porque esto no tiene bandera, ni tiene premio, ni tiene nada. Esto es la salud de medio, no, de todo el planeta. La vida y la supervivencia de nuestra especie. Como para andar jugando, Rafaelito. Esto de verdad, sed conscientes de lo que nos estamos jugando con esto. Sed conscientes. Esto es lo más grave que le ha sucedido a la especie humana. Lo más grave. Lo más grave. Esta es un punto de inflexión. Si no sabemos abordar este tema, estamos perdidos. Estos vienen a por nosotros ya a tumba abierta y no va a poder nadie salvarse de ellos porque pretenden tocar la cabeza de todo el mundo desde la cuna. Luego, si no nos hacemos con toda esta gente, ahora estamos liquidados. Y además es que vamos a colaborar nosotros mismos, como hemos hecho desde siempre, en este desastre y en este crimen. O sea, es la hora de decir basta ya, basta ya. ¿Quién da las órdenes para esto? ¿Quién está dando las órdenes para esto? De vez en cuando los medios de comunicación oficial dicen algo referente a la vacuna y lo pintan de esta forma. Por ejemplo, revista médica informa de raras úlceras genitales en chicas adolescentes tras la vacuna COVID-19 de Pfizer. Se han diagnosticado casos de úlceras vulvares poco frecuentes en niñas adolescentes tras recibir una segunda dosis de la vacuna de ARN mensajero. Todavía la llaman así, ¿eh? Según la edición de abril del Journal of Pediatric Adolescent Gynecology. Úlceras, úlceras en los genitales. También sabemos que ataca, ¿eh? A esa zona. Todo esto, esto ataca a todo. Enferma y se acabó, por eso te sale el testóster y te sale todo. Te jode vivo. ¿Pero cómo te va a joder vivo? Ya ves todo lo que hay. Y eso es lo que hemos visto, a saber lo que no hay ahí. Sabes que nuestro amigo Bergoglio, o como se Ay, llame, Dios mío. hoy ha hecho así. Que me acuerde la frase. El Espérate. destino, El destino de. universal de los bienes Destino materiales. pero tiene más que de la tierra, exactamente. Lo vamos a poner de nuevo porque esto es importante. Sobre la propiedad privada, lo que dice el Papa Francisco, para que ustedes se hagan una idea, se vayan a hacer una idea de aquello de en el 2030 usted no tendrá nada, pero será feliz, seguramente en la nube. Fíjense. Junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto el derecho de todos a su uso. Ahora lo explica. A veces al hablar de propiedad privada olvidamos que es un derecho secundario que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. Efectivamente. Qué barbaridad, qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. Esto es increíble. Se inventan los conceptos, el destino universal de los bienes de la tierra. Hay que ver de dónde han sacado esos vocablos. ¿Eh? Las palabrejas esas para unirlas en una frase y que la gente diga, es que es normal, es el destino universal de los bienes de la tierra. ¿Cómo no había caído yo antes? Que todo lo que he ganado, con el sudor de la frente, lo que heredé, lo que no, se lo va a llevar todo el destino universal de los bienes de la tierra. Pues ahora El Papa Francisco pide oración para la inteligencia artificial. Yo no sé si es que ya están pensando que se va a volver loca por ahí, porque Elon Musk también va por esa línea, por esa tendencia, decir que teme a la inteligencia artificial, ya verán. Esta gente, vamos a escucharlo. Publicado en Adoración y Liberación. Inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Empecemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. Cuando él sabe precisamente que Lo que vamos, vaya. claro, es increíble cómo utilizan hasta el Papa, le dan el discurso que tiene que leer, Ya está. como le, hacen lo mismo con los presidentes de gobierno, los jóvenes líderes mundiales del Foro Económico Mundial. Hoy estaba yo pensando, el Foro Económico Mundial es un foro. Un foro es un sitio donde se habla, se discute, pero no tiene que tener capacidad para decidir nada, ¿no? Una banda de gamberros ahí tramando la desgracia del resto de los seres humanos. Ese es el foro económico de ese mundial. Como todas las que hacen todos esos grupos donde no puede entrar nadie más que ellos, pues ya saben lo que es. Están gestando nuestras desgracias a escondidas. Por eso este miente, el otro miente, el otro miente, el otro miente. El Harari ese, se llama Harari, ¿no? Que por fin encontró el Sí, nombre. El Harari. Harari, pues muy bien, pues este no ha oído hablar, el Papa no ha oído hablar del Harari, que dice que hay una masa de gente inútil, comedores inútiles. No, no lo digo porque esto es lo que está, estos son los que están incubando esa famosa inteligencia artificial, santidad, que no nos engaña a ellos, que ya te puedes ir así literalmente a tomar por culo. Tenemos la prueba de que tú, que has invitado a hacer eso por un acto de amor y sabes lo que hay ahí, eres el primer sinvergüenza en todo esto. Tú y tu banda. Banda de buitres en la sombra. Desde el Vaticano se está incubando el mal del mundo desde hace mucho tiempo. Mucho Santo. tiempo. Es uno de los centros de poder más corruptos de esta humanidad. Y no es el único. Y se entienden entre todos. Pero aquí ahora tenemos la prueba. Y el mundo va a saber qué clase de gentuza sois vosotros. El mundo entero lo va a saber. Vamos a ver la siguiente noticia que es un poco halagüeña, por esperanzadora, porque cuando lo dicen 76.000 marplatenses del Mar de la Plata, realmente serán 760.000. Dice, hay 76.000 marplatenses con una sola dosis. Es fundamental que completen el esquema. Bueno, a lo mejor de los 76.000 ya no quedan tantos, ¿eh? Pero de todas formas, esto es señal de que la gente es inteligente. Se la han colado una vez, pero no han tropezado dos veces con la misma piedra. Se trata de los vecinos que accedieron solo a la primera dosis, pero aún no fueron a aplicarse la segunda inyección ni el refuerzo contra el coronavirus. Desde Región Sanitaria Octava destacan la necesidad de que la población complete su esquema de vacunación. Ahora te lo dicen de forma voluntaria, ¿eh? Aunque ustedes saben que realmente están. Pero después vendrá la obligación. Está Bueno, claro. después no, ya la tenemos a las puertas. La gente piensa en algunos sitios que esto ya está pasado, pero otro día te dicen que Galerón y compañía piensan que esto ya es, el virus está caducado. No, macho, no os habéis enterado. El objetivo de todo es eso, precisamente. Ese es el objetivo, porque detrás de eso va la nube, la inteligencia artificial, el no tendrá nada y será feliz, ya sabes. Ese, y la cuarta revolución industrial, el transhumanismo, etcétera. Detrás de eso, por eso la guerra está amenazando que en cualquier momento nos dejan las economías a cero y todos dependientes del Estado, de papá Estado, que es muy generoso y te va a dar el dinero para que sobreviva. No hay problema. No hay problema. Te damos dinero, pero ya sabes el qué a cambio. Ya lo sabes, porque en realidad el dinero que tú haces, los impuestos y todo eso se los meten, ya sabéis dónde. No les sirve, ellos sacan el dinero cuando quieren, suben una economía cuando quieren, la tiran cuando quieren. Ese juego que nos han mentido y engañado también durante tanto tiempo es el que va a quedar manifiesto, ya a las puertas lo tenemos. Acaba de salir al Bergoglio decir eso de los bienes, la excusa perfecta para quitarte todo el dinero. En aras del cambio climático, en aras de la guerra, en aras de qué, en aras del caso, pero ellos son muy generosos y claro, esas masas de gente desocupada que no sabrán qué hacer, nosotros nos encargamos de alimentaros, así con esas palabras tan buenas, qué bueno que es el Papa. Y yo te alimento, pero haz un gesto, un acto de amor y ya Vacuna sabes. de. Exacto. Fíjate, porque a mí esta noticia que vamos a ver ahora me va porque van a poner a la Guardia Civil a soplar directamente para ver si tienes el coronavirus. Sopla 10 segundos y en 3 minutos sabes si tiene COVID-19. Así funciona la nueva prueba aprobada por la FDA. A que lo ponen directamente a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad en carretera directamente. Sin tardar. Esto es una locura. Vamos a Por ponerlo. coronavirus, la FDA autorizó la primera prueba de aliento para detectarlo. El dispositivo puede arrojar resultados en solo 3 minutos y sin tener que aguantar la molestia del hisopo en la nariz. Francisco Fajardo nos cuenta cómo funciona y cuándo estaría disponible. Su tamaño es como el de un equipaje de mano. A través de un orificio se conecta un popote desechable y se recibe la muestra. La FDA dio luz verde para su uso de emergencia y hoy es la primera prueba de COVID-19 que detecta el virus a través de partículas en el aliento. Se Hay tiene que que ver. utilizar sobre supervisión médica y bajo una clínica o un lugar especializado para hacer eso. Las pruebas que arrojan resultados en solo 3 minutos requieren la misma cantidad de aire que para inflar un globo pequeño, es decir, soplar por unos 10 segundos para que el dispositivo pueda identificar hasta cinco Ahí está. compuestos asociados con el virus. Ahí está, ¿no? Devices have the ability to look at your breath and identify the chemicals and the compounds that are there. El dispositivo compañía Inspect All Your Systems se puso a prueba en 2004. Ha dicho e identificar los químicos, ¿eh? Sí, los químicos. 400 pacientes con y sin síntomas, identificando correctamente el 91.2% de las pruebas positivas y prácticamente el 100% de las negativas. La Anda. FDA advierte que los resultados positivos obtenidos con esta prueba deberán clasificarse como presuntos y confirmarse después con una prueba molecular como una PCR. Evidentemente, que te ibas a El librar desarrollo tú de de. nuevas pruebas de COVID-19 a través de tecnologías que ayuden a abordar la pandemia actual. En la calle, algunos optarían por este Bueno, tipo yo de. lo he Por quitado después. ya. ¿Te creías que te ibas a quitar, a librar de meterte eso ahí hasta el fondo, ¿verdad? Te lo creíste, ¿verdad? Es una manera de obligarte a hacerla, porque si soplando lo tienes, te tienes que hacer la otra. Claro. Todo es una farsa. Todo. Todo. Y basta con mirar ahí, como decimos tantas veces, no lo que diga yo, lo que diga Ricardo, ni lo que diga el otro, que lo miréis vosotros y ya veréis si vais a entender todo esto, la spike, las pruebas, el no sé qué, la nueva variante, el no sé cuánto, el Papa diciendo esto, el Harari diciendo lo otro, el Musk aquello. Y ya sabemos de qué va todo esto. Y en el peligro que estamos ahora mismo todos, que nosotros lo sabemos en la quinta columna. El problema está que no lo sabemos más que los que estamos en la quinta columna. Y esto lo tiene que saber más gente. Por eso vamos a sacar los microscopios, nos los estamos sacando ya a la calle, que me ha dicho alguien más que van a organizarse, es decir, que es la única forma de que el mundo despierte, porque si te quedas todo en la tele, como se dice, sea en las redes, o sea, pues ahí se queda todo como, qué entretenido es todo esto, pero aquí nosotros no estamos para entretener a la gente, estamos para salvarle la vida a la gente. Ese es el matiz. Si la salvamos y sacamos este conocimiento a la calle. A la calle hay que sacar este conocimiento. Esto no se puede quedar aquí en las redes, ni un conocimiento de cuatro individuos por ahí privilegiados. Esto lo tiene que saber el mundo entero. El mundo entero. Por los enemigos, para joderlos vivos. Y por los amigos, para salvarle la vida. ¿Recuerdas que ayer veíamos un artículo que decían Prácticamente uno de cada cuatro tiene un riesgo altísimo de sufrir un infarto, creo que era, pero no lo sabe. Pues hoy hacen lo mismo, pero con los trombos. Es decir, ustedes saben que esta sustancia activa la coagulación de la sangre y genera todo tipo de trombocitopenia. Pues, tres hábitos que provocan trombosis sin que te des cuenta. Ya te están normalizando esto, ¿eh? Este padecimiento que afecta las extremidades se ha convertido en una de las primeras causas de muerte en México. Una trombosis es una afección que ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una vena o arteria, precisamente lo que hace el grafeno, ¿eh? Y por lo general se producen en algunas de las extremidades, principalmente en las piernas o pantorrillas. No obstante, este problema de salud es cada vez más recurrente, ya que existen tres hábitos muy comunes de la vida diaria que la provocan sin que te des cuenta. Ya que según relatan los especialistas, este procedimiento se puede confundir con una lesión de huesos, músculos o ligamentos. Sin embargo, el reposo y la comprensión de la zona afectada no mejorarán las molestias, siendo necesaria la atención médica. Hay factores que aumentan el riesgo de padecer una trombosis, como el estar hospitalizado durante un periodo largo de tiempo, tener antecedentes personales o familiares de coágulos de sangre, así como haber tenido cirugías relacionadas especialmente con el cáncer, la cadera o la rodilla. Los expertos en salud piden estar atentos a los siguientes síntomas de alarma. Dolor en alguna de las extremidades, moretones, inflamación del pie, el tobillo o la pierna. Bueno, yo no voy a leer más de esto porque esto es un lavado para que todo el mundo entienda que si tiene una trombosis es que no se había dado cuenta, probablemente es que no había malos tenido... hábitos, que tienen malos claro. hábitos y por eso los malos hábitos te llevan a... ¿Sabes? Está la maquinaria trabajando al servicio de la normalización del crimen. Estos son los, digamos, los hombres de negro que van allí, estos son los periodistas, los hombres de negro. Están viendo lo que está pasando y vienen ellos con la pistola esa a borrarte la cabeza, todo lo malo que te está pasando, te lo borran y te meten otras ideas para que no te des cuenta lo que está pasando. Y te dicen que esto se ha descompensado, que el otro está... ya te han borrado de la cabeza el decir, hostia, esto es los ciclistas, no será esto. Y bueno, ahí vienen los hombres de negro con la pistola, te barren el cerebro y te dicen, no, es el virus del ciclista. El virus del ciclista. Es el virus del ciclista. El mar de la montaña. Las hepatitis, eso no se da. Rápido. Pistola. Rayo en la cabeza. No. Es un ratón. Ha saltado el virus a la especie humana y eso es lo que está causando la hepatitis. Ay, esto no se da, estas diarreas y esto. Pistolazo en la cabeza. No, esto es la salmonelosis multiresistente y la listeria y los hombres de negro son los periodistas. Bautizarlos ya así con eso. Los hombres de negro, los que borran el cerebro de la gente y les meten la mierda que ellos quieren para que no se enteren dónde están viviendo. Increíble. Siguiente noticia, bueno, es... un artículo que habla precisamente, el grafeno aparece como no puede ser de otra forma, dice nanoestructuras y microestructuras de polímeros conjugados ordenados, control de estructuras para mejorar el rendimiento de la electrónica orgánica. Te lo resumo, el artículo es del 2015, tiene cierta fiabilidad, ¿verdad? Pues lo que habla es que las microfibras del grafeno, lo vamos a publicar después, esas famosas microfibras de grafeno son las que mejorarían la electrónica a nivel intracorporal. Por eso van esos filamentos ahí en las vacunas, ¿sabes? Seguramente. Seguro. Buena hipótesis. Sí, sí, sí. Eso está ahí por algo. Eso no está por azar. ¿Cuándo llegaremos a conocer exactamente qué es eso? ¿Qué es lo que tiene todo eso, todo el contenido y qué es lo que está pasando? Hay que pelearse para conseguir que esto se detenga y luego ver qué es lo que pretendían. ¿Qué buscabais con esto, cabrones? ¿Qué buscabais? Porque la gente está falleciendo y está enfermando y tal, pero ¿qué buscabais con esto? ¿Esto barrer, modular, mutar? ¿Qué estabais buscando? Hay que encontrar al tipo que ha dado la orden, como hemos dicho tantas veces. Hay que encontrar al tipo o tipos que han dado la orden de esto. Estamos, pero vamos, si no lo hacemos, adiós. Adiós. Fijaos en el futuro que se nos está, las nubes que amenazan ahí en el horizonte. Como no hagamos lo que tenemos que hacer y detengamos esto, hasta luego. Nos chivan por aquí en el directo que tenemos un vídeo pendiente de ayer. ¿Te acuerdas que...? Sí. Sí, de un rabino, sí, ucraniano. Sí, lo vemos aunque sea está bien. Eso a lo mejor es un poco insistente en algún momento, pero está bien oírlo porque ya veréis que siempre va de lo mismo. Y estos tíos están todos al tanto, ¿eh? El Harari ese, ya veréis cómo ese tiene origen, no se puede mencionar la etnia. Y este, ya sabéis, estos están al tanto de todo, todo. Vamos a escucharlo. Mis amores, Michael Leitman es un rabino, es muy querido por sus alumnos. Se refieren a él con el título honorífico de Rav. A pesar de no haber sido ordenado formalmente para ello y no llevar a cabo oficios religiosos. Nació en la ciudad bielorrusa de Vitebsk. Fundó la organización Nei Baruch, en español los hijos de Baruch. El grupo ha ido creciendo muchísimo y se ha hecho famoso. Michael Leitman es conocido actualmente como un cabalista. Organiza anualmente conferencias en Israel, en Tel Aviv, que cuentan con la asistencia de alrededor de 10.000 personas, incluyendo a diversos dignatarios y políticos locales. Yo les quiero compartir algunas de las palabras de Leitman en esta entrevista. Escuchen con atención porque es verdaderamente escalofriante. Bueno, voy a leer. Que limiten su deseo de procrear y otros deseos. Serán vegetales más que personas, mientras que los que creen innovaciones y tecnología estarán en control. Pero eso no es el final del problema. Así es como Harari concluye su libro. No, esto no es una película de Hollywood, porque aquí hay un gobierno superior, dice. Que nos guía y hay una meta. La humanidad no existe por sí misma. Vemos la naturaleza y por todas partes la meta final ya está predeterminada y regulará todas las etapas intermedias del desarrollo. Así que no es que eventualmente vayamos a desaparecer ni que las cosas sean de la forma en la que los que lo saben todo piensen que debería ser. Será diferente. La humanidad pasará por una serie importante de cambios internos. El hecho de que algunos se suiciden para escapar de esa realidad es muy común. Lo cierto es que gradualmente la gente revelará la posibilidad de una realidad superior, perfecta y eterna, a la cual podremos llegar suavemente desde nuestro estado actual. Simplemente entrar a un nuevo grado eterno, perfecto, infinito. La humanidad lo revelará gradualmente y actúa para adoptar este nuevo nivel de existencia. ¿Quién piensa que lo revelará primero? Pregunta el periodista. ¿El grupo en mando o la parte baja de la población? Pienso que el grupo líder no alcanzará la revelación porque son muy estrechos de mente. Especialistas en tecnología y todo lo que les interesa es crear una nueva máquina. para poder controlar. En cambio, los de abajo, los que están bajo control, los que sufren, lo sentirán porque no podrán ser suprimidos. Es naturaleza. Así que sin importar cuántas drogas o cualquier otra sustancia se les dé para quietarlos, no ayudará. Como resultado habrá una transformación. Muy interesante en el interior de la gente y alcanzarán el siguiente grado. ¿Serán estas profecías autocumplidas? ¿Llegaremos realmente a esto? ¿Escucharon lo que dijo? La humanidad se dividirá en dos subespecies. Los poseedores de la inteligencia artificial, los superespecialistas y los inútiles. ¿Qué opinan, mis amores? Bueno, esto es lo que nos dice Harari. Es lo que nos dice. Los aumentados. Nos ha confirmado qué nacionalidad tiene el famoso Harari. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes son los que conocen todo esto? Bueno, en resumidas cuentas. ¿Y qué nos parece que la humanidad está dividida en dos subespecies? ¿Cómo que es que ya existe eso, eh? ¿Qué nos has dado cuenta? El grupo, el poro ese económico mundial, ese es de la especie esa que manda. Esos son los operarios de la granja y luego estamos los demás. ¿Cómo que el mundo se va a dividir? Es que ya está aquí eso. Claro. Por eso los pollos que estamos diciendo, tío, ¿qué me estás echando aquí en esto que me estás poniendo? ¿Y qué hacen los de arriba, los operarios? El pollo no existe. Te jodes y te sigues pinchando eso. Y te vas a respirar lo que te estoy metiendo por arriba. Y lo vas a tragar si te lo meto en el agua o donde te lo meta. ¿Cómo que el mundo se va a dividir en dos sus especies? Ya está dividido en dos especies. Lo que pasa es que quieren dar un golpe más de tuerca y hacer que el pollo ya ni siquiera sea consciente de que es una subespecie. Pollo modulado. Y ahí está el tema de la realidad superior. Están creando un nuevo Dios. Es una neoteología. Nuevo Dios. Por eso se pone casi en trance el Macron. Si luego lo pones, a lo mejor, para que vea el mundo de qué va. Es un nuevo, una entidad, una esposa, un no sé qué. Están creando un nuevo Dios. Este. El de la inteligencia artificial y la nube. Por eso no te hablan más que de una manera extraña. He visto que para ser rabino y saber tanto, no ha hablado claro. Él sabe que hay ya dos subespecies en el planeta, pero no te lo dice. Este colabora también, como el Harari. Todo el mundo tiene su papel aquí, porque no nos habíamos dado cuenta hasta ahora de que somos una subespecie en este planeta. Hay unos operarios de la granja, a los que le llamamos nosotros capos del campo de concentración, que son pagados por esos dueños del campo de concentración y de la granja. Y están los demás, la masa, como nosotros, que si no haces lo que te piden, no comes, no trabajas, quedas expulsado si perteneces a una corporación de tipo profesional, si no haces lo que ellos dicen. Esto ya está, lo de las dos especies ya está aquí. Ya está aquí. Está la especie y la antiespecie. Es la única división que hay aquí. Está la gente que intenta, que piensa, que vive, que es soberana y tal, y los enemigos de la especie. Esa es la única división que hay que aceptar. Y ellos pretenden que te tragues lo de las dos subespecies, una que ordena y manda, que opera, que perfecciona la granja, y otros que son la granja, que aceptan todo lo que les viene de fuera, porque pobrecillos, hay que drogarlos, hay que dejarlos, hay que darles ahí de comer, porque... Por misericordia, no, por misericordia no, porque nos vais a sacar a los putas. Eso es lo que andáis detrás. Por eso nos permitís vivir. ¿Por qué nos sacáis algo? Si no, no nos dejabais vivir aquí. Y eso es lo que el mundo tiene que saber. Y eso se sabe mirando los microscopios, poniéndose cucharas en un brazo, haciendo códigos MAC. Es la forma de saber en qué mundo vives. Si no, no te lo puedes creer. Esto pasa como si fuera el mensaje de cualquier canal alternativo donde se habla de todo y de nada. Y se están hablando cosas muy serias. Presidentes de gobierno están anunciando eso que dice ese señor. ¿Qué pasa? ¿Que no lo queréis oír? Da igual. Todo esto no es una profecía autocumplida. Eso es una realidad que solamente se está perfeccionando. Ya hay dos subespecies. Esto es una granja. Hay gente que dirige, que ayuda a que la granja funcione y gente que es granja, nosotros. Solo tenemos una oportunidad ya de dejar de ser granja, porque la próxima vez Cuando den el golpe definitivo, se nos acabó la posibilidad de escapar de esto. Se nos acabó. Desde el momento en que introduzcan este material desde la cuna, en la vacuna del calendario, se pueden ustedes imaginar. Vamos a ver seguido, como lo has mencionado, en la entrevista a Macron, 360 grados, lo que nos dice. Dice, palabras enigmáticas aterradoras. Vamos a escucharlo. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Qui vous a précédé et qui restera. Quelque chose qu'on sent pour soi. Quelque chose qui advient ou ne vient pas. Bueno. Pues en la línea de lo que ha dicho el otro, acordaos de la frase, la humanidad no existe por sí misma. ¿Qué ha dicho este hombre? Quedaos con las frases que son lapidarias, esa. Y este habla de trascendencia, de algo que está antes, que está después. Esos, los dueños de la granja, los dueños. Y llevan toda la vida aquí, toda la vida. Pero no se han dado cuenta. Nosotros estamos demasiado ocupados en hacernos la guerra unos a otros, hacer revoluciones, empujado por ellos, ¿eh? Porque los operarios de la granja se dedicaban en el pasado a meternos en guerras, a meternos en revoluciones, y nosotros, tío, ahí consagrados a ti a fondo. Venga, venga, la guerra, qué bien lo hacemos, joder, cómo nos organizamos para hacer la guerra, para revolucionar el mundo, y de qué bien nos organizamos porque alguien nos mete las maletas con los millones, nos arma hasta los dientes, y tú vas ahí, pues eso, pensando que vas a salvar el mundo, vas a salvar a Alemania, vas a salvar... son ellos. Pero es que nos hemos dado cuenta ahora, 2021, que son ellos. Y nosotros entretenidos haciendo el gilipollas, matándonos entre nosotros. Esto lo tiene que saber todo el mundo. Porque si no, siguiente paso es que ni guerra ni nada, sencillamente, como dice Ricardo, desde la cuna, pim, pim, ya sabes. Con material que será seguramente mucho más fino del que ha metido, porque se va a llegar mucho más rápido a la cabeza, y ese es el que va a generar todo esto que están diciendo. Gente que no sabe, que está como drogada, que no sé qué, que no sé cuánto, que es decir, medio zombies. Pero te van a permitir vivir. Son muy buenos. Te van a dar de comer, te van a dejar que estés en el metaverso, etcétera. Grave todo esto. Gravísimo. Yo lo siento, pero el mundo es así. No es culpa mía. Lo único que he hecho ha sido descubrirlo. Lo hemos descubierto aquí en la Quinta Corona. No es culpa mía. Estamos haciendo que la gente se dé cuenta para que cambie. Porque como no hagamos algo, y cuando digo algo es ser conscientes de todo esto, o sea, estamos... Adiós. Adiós. Adiós. En menos, dicen 2030, no sé, puede ser, tal vez antes. Tal vez antes. Vamos a poner un pequeño rap que nos han enviado hoy un seguidor de la Quinta Columna, y después vamos a ver imágenes de la anestesia Ultracaín. ¿Vale? De una marca de anestesia que también se utiliza, creo, en el ámbito odontológico. Bueno. Nos vendieron un futuro idílico con coches voladores, ética, moral, valores, progreso e igualdad. Utópico, esotérico, calibre bíblico, suscito al ojo crítico, vomito realidad. Tu conciencia hiberna, la Matrix te gobierna, Platón y la caverna, sal de la oscuridad. Ser errático, fanático, en el ámbito político, reivindico algo básico, la libertad. Difusa el horizonte, no logro percibirla en el discurso del que miente. Élites líderes del Vaticano al presidente, no hablan de corazón ya que no tienen esa escoria, nada siente. Protocolo incoherente, distopía, es la clínica diagnosticada a nuestro presente. Proclámate insurgente, la batalla final contra el nuevo orden mundial. Decapita la serpiente, el ganado está encantado de aceptar que para entrar a un puto bar te obliguen a sacarte un certificado, pero no ha notado que acaba de regalar derechos que algún antepasado suyo tuvo que luchar. Y ahora hablamos del pasado, sin duda, dudarías, no darías nada por sentado. Si conocieras todos los pecados, te librarías del primado, eternamente adoctrinado, esclavizado, mentalmente censurado. El mensaje que resuena con tu alma, esa brújula que marca lo certero, lo importante es el viaje. Soy Noé, te ofrezco el arca, al contrario de Caronte, no vale el dinero. Lo material es algo pasajero, pero para serte sincero, está el miedo ver llegar el monedero a cero. No tolero al usurero, majadero, ese banquero, se cree Dios en este credo, joder. Bienvenido al metaverso, cualquier cosa que sueñes aquí dentro podrás tener. No hay mejor inversión, campeón, acepta la misión, recompensas, fama y poder. Actualiza tu versión, 2030 Babilón, tu única opción, la religión de Lucifer. De esta nueva conversión somos la rebelión, la solución es desobedecer. El tener curiosidad por entender y comprender, no paro de leer. Contagiados, mucha gente no es consciente, al parecer jamás fueron demostrados los famosos postulados de Cochipaster. La realidad supera la ficción. Con una guerra no hay victoria, solo muerte. El hambre que vendrá dejará la tierra inerte. Fin de la humanidad al alcance de un botón. Entro en modo destrucción, acamodero, fall bombs, división y distracción. Los propósitos de la televisión, MK Ultra en tu salón. Aceptar la represión o ir en contra de cualquier imposición. Toda persona porta para derrotar al mal. No importa, me da igual por tu uniforme, traje o chándal. Incluso siendo portador de un picor genital, lo importante y primordial es ir en contra del cabal. Escucha la canción, te presento la mejor teoría de la historia de la conspiración. Tele es información, farmacia, curación, y el Estado solo otorga bienestar y protección. Atento a la nueva cronología de Fomen, con matemática la metodología, el sustento, quemar la biblioteca de Alejandría y aplicar la más compleja ingeniería social, crear el tiempo. Q y proteste, encuentra al autor, quien salió ganando con la declaración de Balfour. No te creas la propaganda de Al Gore, no hay rigor y polariza, causante o salvador. De la OMS el director, antes brazo ejecutor, fue ministro de exterior de un gobierno dictador. Las caretas se caerán en la Roma, circo y pan. Hoy en día el Instagram y síndrome de Peter Pan. Inocentes aún creerán en Q y Tito Trump. Con un muro chocarán o votarán a Forrest Gump. Su hambre no saciarán, por ti vendrán, te engullirán, igual que hizo con sus hijos Crono, el primer titán. Ignorantes de lo que realmente traman, ciertamente no descarto, visto el panorama, estudiar toda la obra de Descartes, inventar un artefacto que me envíe directo a Marte mientras rezo a Superman. Bienvenido al metaverso, cualquier cosa que sueñes aquí dentro podrás tener. No hay mejor inversión, campeón, acepta la misión, recompensas, fama y poder. Actualiza tu versión, 2030 Babilón, tu única opción, la religión de Lucifer. De esta nueva conversión somos la rebelión, la solución es desobedecer. Ahí termina. Yo muchas veces me sorprendo con la capacidad que tienen para hacer esas rimas, ¿eh? A la vez de todo, gente despierta de alguna forma. Sí. Hay más gente que aparece, Ricardo, gente, sobre todo gente relativamente joven, gente que no se encuentra, que no se ubica en este mundo porque no le encuentra sentido, y claro, y pues se han encontrado en el mundo ideal para ser un rebelde sin causa. Mira que toda la vida la gente así ha tenido pues un momento de rebeldía porque pues mal. Pero ha sido seguramente mal encauzado, porque la mayoría de los rebeldes pues al final se han adherido a los movimientos que ellos han generado para crear pues esos desastres. Pero no, ahora la gente que no se ubica bien en este mundo lo que hace es enseñarle a los demás en qué mundo está. No, es que yo tengo derecho a estar aquí, macho. Tú dices que yo tengo conocimientos, yo digo lo que digo porque tengo conocimientos detrás. Tú no vas a mí a etiquetar de no sé qué, no. Aquí tiene la prueba. Aquí el que estás en una afición eres tú, no yo. Ya sé que sois muchos los que estáis en una afición, pero vais a tener que aceptar todos que estáis en una afición y que estáis en peligro. Porque hasta ahora, esto puede ser uno tiene unas ideas, otro tiene otras, así. El problema está que ahora ya no es cuestión de tener ideas o no tenerlas. Esto está sobrevivir, salir vivo de aquí. Tú y tu familia. Porque a lo mejor a ti te importa un rabo, no. Yo vivo muy bien y tal, pero ¿y los tuyos? ¿Qué? ¿Le vas a dejar este mundo de herencia esto que viene? ¿Qué clase de mundo es este? Ya digo que la apuesta que ellos se han propuesto es muy arriesgada, muy arriesgada. Hasta ahora era cuestión de engañar a la gente, enfrentarla, joder la vida. De hecho, ha sido así hasta el que llegó esto, ¿eh? Acuérdate las polémicas con la LGTB, violencia de género, entonces esto es mierda que mete esta gente para enfrentarnos unos con otros de forma gratuita. Pero claro, ahí no se detenía. Ahora vienen con esto. Esto es el remate. Ya no necesitan enfrentarte con esto. Ya te meten eso en la cabeza y te tocan ahí teclas. Y mira, me decía de una mujer pensante que nos sigue, que había contado desde un pueblecito de la zona de Cáceres a otra, en unos kilómetros. Me contó 100 y pico, 150, 160 antenitas de estas. Digo, ¿y estas que tú has contado? Porque las que no veías, y las que están más al fondo, y las que están... Dice, eso es lo que ellos van a utilizar para esto que están contando de la nube, de la trascendencia, de que la humanidad tiene, no existe por sí misma, y todo esto. Eso es lo que están, ese es el material que están utilizando. Fíjate que no falta el dinero para emplearlo. Yo, ¿dónde saca tanto dinero para meter eso? ¿Verdad? Tanto pagamos con los móviles, que aunque no pagases nada, eso estaba allí. Eso estaba allí porque con eso van a hacer lo que buscan. Como cuando vas a una guerra y dices, pero tío, ¿dónde sacan estos tíos, hijo puta, todo el dinero para armar todo esto que arman? ¿Pero dónde sacan el dinero? Si estábamos arruinados antes de la guerra y no había dinero para los pobres y todo, ¿y dónde sacan este dinero? Porque el dinero lo inventan ellos para hacernos daño. Así de sencillo y de simple. Pero bueno, como tú te lo crees todo, es que no, es que está de préstito, la gente que presta ahí su dinero para la guerra, es decir, y pollas, por mucho que prestes, tú sabes lo que se consume una guerra. Las dos últimas guerras duraron 5 años y pico. ¿Tú sabes el dinero que consume eso? Te puedes imaginar. O sea, sí, pues salía el dinero de por todos lados con tal de destruir y de hacer daño, el dinero salía de todas partes. Y toda la ciencia allí dedicada, que si el gas mostaza, que si los lanzallamas, que si los proyectiles, esto que reventaban en el aire, no tenía ni dónde esconderte. O sea, todo lo imaginario de las mentes enfermas para joder y destruir, ahí estaban trabajando, porque ellos les pagaban, no te iba a como pagar, para que aquello no parase. Pues ahí los tienes ahora, trabajando para la inteligencia artificial. Ayer trabajaban para destruir seres humanos en masa y hoy para controlarlos en masa. El caso es que ellos quieren sacarte algo que no es otra cosa que lo que sacaban en el pasado, sufrimiento humano. Ahora de forma más finoles, porque claro, barrer el gallinero de vez en cuando les cuesta, que tienen que dejar el gallinero pujar durante unas décadas, y esto no les conviene. El gallinero intacto y a neuromodular. Así de sencillo. Así es. A todo esto, la ministra Darias de Sanidad, esa abogada, nos habla de una cuarta dosis. Abre las puertas a vacunar a todo el mundo con la cuarta dosis contra la COVID. Aclara que la mascarilla continuará siendo obligatoria en el transporte público. Pero algunos dirán que nos quite la mascarilla. Sin embargo, ya ven ustedes, la cuarta, después de esta vendrá la quinta, que realmente es la quinta, porque la vacuna de la gripe también llevaba este material. Y decían que además era positiva con la COVID, se combinaba y era... Otro talento que tenemos ahí en España, Otra criminal. ¿Se dais cuenta, no? ¿En qué mundo estamos viviendo? Ministra, ministro, presidente, santidad, el Papa, ¿y quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están vendiendo? ¿Qué están introduciendo en la gente? ¿Os dais cuenta en qué mundo estamos viviendo? ¿Os dais cuenta? Esto ya no es el culto al líder, Stalin, Hitler, o nada. Estás hablando de individuos que ya sabemos aquí lo que están haciendo y que se acabó el respeto que se les tenía a esta gente. Se acabó. Son nuestros peores enemigos porque forman parte de esa subespecie que gestiona el gallinero contra ti. No que te ayuda a vivir, porque parecería que te está ayudando a existir. No. Y viene por ti. Este trabaja para el enemigo, para la trascendencia, para esos que se supone que son los dueños de esto, trabajan para ellos en tu contra. ¿A qué no lo sabías esto? Pues, insisto, códigos MAC, microscopios, cucharillas en los hombros, ya sabes. Esa es la manera de saber quién tiene razón en esto. Vamos a poner el vídeo de las imágenes que nos envía un seguidor de la quinta columna del análisis del un anestésico, Ultracaín, en este caso. Ahí hay uno. A ver. Es muy Clarísimo, ¿eh? Sí, sí. Los pliegues característicos del material de moda. Clarísimo. Bueno, ya prácticamente es la misma imagen. Lo dejaremos después en el servidor de la quinta columna. La siguiente noticia es, vuelven atacando por otro frente. Ahora es un cometa el que se dirige a la Tierra, de 197 kilómetros de diámetro, una burrada. Y que viene. Esto ya lo han dicho mil veces. Dice, se dirige hacia la Tierra, lo publica Tiramillas de Marca. La NASA alerta del cometa más grande jamás visto. Un cometa con un núcleo 50 veces más grande de lo normal se dirige hacia la Tierra a 22.000 millas por hora. El telescopio Hubble de la NASA ha determinado que el núcleo helado del cometa tiene una masa de alrededor de 500 billones de toneladas y tiene 85 millas, 137 kilómetros de ancho, más grande que el estado de Rhode Island. Pero no te preocupes, lo más cerca que estará es a 1.000 millones de millas del Sol y eso no será hasta 2031. Aunque sí que podrá verse desde nuestro planeta. Fue vista por primera vez en 2010, pero ahora el Hubble ha confirmado su tamaño y es más grande que cualquier cometa que hayan visto antes los astrónomos. Alguno decía, ojalá, ¿verdad? Que caiga. Total, siempre empiezan las noticias. Se dirige hacia la Tierra, pero va a pasar muy lejos, te dicen, ¿eh? Si es que realmente esto es un cometa o no es otra cosa que han visto y lo predicen ya. En fin. Y con el tema de la inteligencia artificial, para hacerla más amistosa, que hasta el Papa le dice que hay que rezarle, pues El País publica esto. Los rostros creados por inteligencia artificial generan más confianza que los reales. Son más amigables. Una investigación muestra las dificultades para distinguir caras fabricadas de las de personas, como diciendo que son prácticamente igual. No podemos leer más nada de la... Pero ya yo creo que el titular lo dice todo, ¿verdad? Que te vayas acostumbrando. El nuevo Dios, ya te he dicho, siempre hay un Dios al cual rendirle tributo y ya tenemos uno. Todo aquel que se oponga a este Dios es un atrasado, un negacionista, o como decía este Boris Johnson, lo de... antivacuna. Sí, pero llamaba algo así como pesimistas científicos, algo así. Y de, como te opongas a ese Dios, este Dios te aplasta. ¿Cómo vas a estar en contra de la inteligencia artificial? Eso es buenísimo, eso salva vidas, eso tal, todo es un... Ya sabes cómo te ponen, cómo se te ocurra decir cuidado con eso, qué tal. Ya sabes. Has visto, ¿no? Cómo ellos van generando sus dioses para que la gente los adore y se deje hacer, se deje sacrificar ante sus dioses. En fin, no sé si es bueno no saber, porque francamente saber es duro en este mundo. Saber lo que sabemos nosotros, muy duro. Este conocimiento es durísimo, muy duro. El conocimiento más duro que puede haber es este, darnos cuenta de todo esto, saber todo esto y no saber si vamos a poder desembarazarnos de esto. Eso es durísimo. Fíjate el siguiente artículo, digamos, dentro de la investigación. Publican esto. Un estudio demuestra que la aprotinina mejora a pacientes con COVID. Suele aplicarse a pacientes sometidos a cirugías con riesgo alto de pérdida de mucha sangre, que los mejora bastante, además. Y lo que hemos hecho es ver si realmente tiene algún tipo de aplicación antioxidante. He encontrado rápidamente esto. La aprotinina con relación al estrés oxidativo en cirugía cardiovascular está relacionada y es un potente antioxidante. Se utiliza como antioxidante. Siempre lo mismo, ¿eh? Recuerda, José Luis, que mucha gente se despierta a partir de las 3 de la mañana y hemos medido niveles altos de antenas de telefonía, es decir, de microondas. Y la gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que a las 3 de la mañana hay, normalmente hay el tráfico de internet baja? No debería de, es decir, las señales deberían atenuarse. Los voltios por metro, los microvatios por centímetro cuadrado. Sin embargo, es al revés. A partir de las 3, precisamente a las 4 de la mañana había gente que se despertaba justo una hora. Recuerda, en el foro de COVID persistente había gente que se despertaba a la misma hora y eran del mismo barrio, empezaron a quedar y todo. Nosotros intentábamos alertar de que es un fenómeno de radiación, claro, no es nada persistente de algo biológico. Pues ahora publican esto. ¿Por qué siempre te desvelas entre las 3 y las 4 de la mañana? Algunas claves del insomnio. Aquí, de alguna forma, lo que nos están dando es una pista de cuándo irradian con más fuerza, seguramente. Dice, todos despertamos muchas veces cada noche y ahí está la clave. Si dormimos bien no nos damos cuenta, pero con un poco de estrés esto se vuelve un poco de plena conciencia. Se vuelve un estado, perdón. El sueño no es tan sencillo como parece, no se trata de estar cansado y ya a dormir. A veces da igual la postura, el tipo de almohada, tu propio deseo de descansar. Cierra los ojos y antes de que quieras darte cuenta estás despierto de nuevo en mitad de la noche, una y otra noche. ¿Te suena esto? Te lo están haciendo familiar, ¿eh? Recuerden que la radiación electromagnética inhibe la melatonina, que altera los ciclos del sueño. La variante Omicron, ¿verdad? ¿Sientes que duermes mal o no duermes? ¿Por qué parece que nuestro cerebro nos boicotea de repente? No creas que estás solo tratando de responder todo esto. La pandemia ha traído consigo, pero también ha dejado entrever otra menos visible, tal vez la salud mental. Con los niveles de estrés disparados, nuestro organismo se altera y nuestro descanso es más bien un cansancio constante. Si ya te ocurría antes del confinamiento, yo recuerdo ahora que había gente que decía que tenía sueños muy raros, que no podía dormir durante el confinamiento. Y es que ya estaban irradiando a la gente, claro. Sí, sí. Ya tienes ahí los hombres de negro, como lo llamamos a los periodistas, que te están explicando por qué a las 3 de la mañana te despiertas o... Es su trabajo es ese. Su trabajo es ese. Estos trabajan para los gestores de la granja y ya está. Los pollos se despiertan a esa hora y se preguntan, coño, ¿por qué me despierto a las 3 de la mañana? ¿No está alguien haciendo algo por ahí? ¡De pum! No, esto es la naturaleza, ya te lo ha explicado el gestor de la granja, para que el pollo siga tranquilo, jodiéndose todas las noches, sin dormir, pero yo te lo he explicado, que es normal, eso es normal, el sueño complejo. Suma y sigue. Cuando encienden la luz de la incubadora, por ejemplo, a las 3 de la mañana, ¿verdad? Perfectamente, perfectamente. Te están jodiendo el sueño, te están agotando, te están haciendo vibrar mal, al fin de cuentas. Porque un tío que no descansa, pues un tío jodido, irritable, nervioso, angustiado, sufriente, porque sufre su cuerpo al no poder descansar. Ya se encargan ellos de él. Sin contar los daños que puede hacer eso por la noche, ¿eh? Porque si te despiertas que te están batiendo más a fondo. Pero eso no, eso solo calienta, ¿verdad, señor Nájera? Eso solo calienta, ¿verdad? Pues hoy precisamente un juez ha dictaminado eliminar dos antenas de un sitio, no aquí en España, en otra parte del mundo, por los efectos sobre la salud que provocaban, las quejas que tenían continuadas, una instalación de antena de telefonía móvil en un entorno rural, aparte de enormes casos de cáncer en frecuencia. Menuda guerra van a tener los pobres para que les hagan caso. Menuda guerra. Te tienes que defender de los daños que te hacen ellos con pruebas, con tribunales, con... ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Sabes que la irritabilidad, la depresión anímica, también son síntomas de la radiación. Pues fíjate lo que publica el ABC para los jóvenes. Las secuelas del COVID en los adolescentes, bajada de ánimo, irritabilidad o un menor consumo de drogas. Un estudio indica que el cambio de hábitos pasa por relajarse con el uso del preservativo, dice. Que el 40% duerme mal y que toman menos snack y comida rápida. Eso es las secuelas del COVID en los adolescentes. Es decir, los que están pinchados ahora, ¿eh? ¿Qué van a decir esta gente? Oigan, estoy irritable, estoy depresivo, bajada de ánimo, no duermo bien. ¿Eh? ¿Por qué? Porque son... Están potenciando los daños de la radiación con lo que se han inyectado. Pues son secuelas del COVID. Secuelas, ya lo sabemos. Si ya sabíamos nosotros que los hombres de negro iban a dar esa respuesta en algún momento a todos los daños que se puedan estar tratando. Han perdido vitalidad y han cambiado algunas conductas. Esto me huele mal, ¿eh? Que hayan cambiado algunas conductas. No sé. Bueno. Pues esta es la última noticia que damos. Vamos a ver ahora un vídeo que nos han grabado de direcciones MAC, que como digo, pueden comprobar ustedes, cualquiera de ustedes. Vamos a verlo. Atención a todos los códigos MAC de la procesión de las aleluyas. en Elche. El móvil está que peta. Atención. Todos son códigos mal. Todos son pinchados. Tela marinera. Aleluya. Impresionante. Me van a petar el móvil. Esto no para, ¿eh? Todas de las personitas que se han protegido, aquí están señaladas. Es increíble. Y si ustedes lo hacen, o si desaparece ahora la mitad de esta gente, aproximadamente la mitad, nosotros lo hicimos, fíjate, en el pleno del Parlamento de Andalucía, cuando hubo un descanso, cuando fue allí precisamente la diputada parlamentaria Luz Belinda, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, a exponer el informe Campra, que ya saben la respuesta del Come Gambas, pues cuando hubo un descanso desaparecieron más de la mitad, que fue justamente la gente que se fue. Todos los pinchados, es increíble, increíble. Eso es normal. Eso. Por cierto, los hombres de negro ahí se cogen la pistola, no les funciona, porque no lo mencionan. Como lo de la circuitería, ¿no? Esto ahí, no han encontrado todavía la pistola al rayo para poder decir esto de dónde sale, macho. Nos hemos quedado sin munición. Contra la circuitería y contra los códigos MAC, me están llamando al jefe a ver si que venga alguien a ayudarnos, porque la munición no nos funciona con esto. ¿Qué decimos? Estarán diciendo, ¿qué decimos? Que la gente se está dando cuenta. Códigos MAC, circuitería, ¿qué decimos ahí? ¿Qué cojones contamos aquí? No nos funciona. Inoperantes en ese terreno. Pero para eso tienes a nuestros amigos que vienen a reírse. Se ríen de nosotros. Ja, ja, ja, je, je, je. ¿Cómo vas a hacer esto con un microscopio? Son masones, son jijiji, ja, ja, ja. Que no sabéis qué hacer contra todo esto. Os hemos pillado. Y esto va a salir a la calle. Y el día que salga a la calle, en lugar de una procesión ahí con el capirucho y tal, va a ser una procesión de esta buscando al culpable de todo esto. Cuando la gente lo sepa. Por eso hay que salir a la calle. En la calle es donde está la respuesta a todo esto. En la calle. Sin ningún ruido, solamente que la gente lo sepa. Si lo sabe, se acabó. Ministra, se acabó. Nuevos proyectos, nuevas cosas. Como la gente acabe sabiendo esto en la calle, se te acabó el puesto ahí. A ti y a todos los de tu gobierno. Y a todos los que están rodeando, porque esto es una cuestión que salta de partido y salta de instituciones y salta de gobiernos y salta de organismos multinacionales. Esto va más allá de todo. Bueno, lo dejamos aquí, José Luis. Como siempre te digo, gracias por la participación activa en el directo y que descanses. Buen inicio de fin de semana. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Yo a todos ustedes, como les digo siempre, gracias por estar aquí en la quinta columna, cerca de las 2:25 de la mañana, hora española. Mañana seguiremos con más noticias. O mejor dicho, interpretando las noticias en función de la óptica de la investigación nuestra. Buenas noches a todos y que descansen. Les dejo ahora con el himno de la quinta columna. Sabía, no lo sabía, era mentira, mentí al mundo, no fui el único que guardó el secreto, fuimos nosotros, solo seguíamos órdenes, cuando la verdad ofende a nosotros, mentimos y mentimos hasta que olvidamos que la verdad sigue ahí, y aún así sigue ahí. Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano, esa deuda se paga. Miren a su alrededor. En nuestra nación, algunos hombres pueden ser discriminados por su raza o credo. Pero para ustedes y para mí, eso ya no existe. Vigilarán la espalda del hombre que tienen a su lado, mientras él vigila la suya. Y a nadie le importará de qué color es, o con qué nombre se dirige a Dios. Quiero que entiendan la situación. Entraremos en combate contra